Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuéntame. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y silencio total. Porque el día de hoy es algo que ustedes no querían que sucediera, estaban rogando a todos los dioses que no ocurriera, pero desafortunadamente esta transmisión a través de tu radio online.com.mx de Comic Manía será un triste y larguísimo soliloquio de Carlos Joy Moisés. La única persona que podrá interrumpir este soliloquio será la señorita Lorna. Saluda a la gente, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Comic Manía. El día de hoy te voy a pedir que, yo sé que no te gusta hacerlo, pero trata de hablar un poquito más, porque si no, la gente va a tener que escuchar mi voz constante e imparablemente. Bueno, en la medida que se pueda, hablaré. Pues mira, yo también lo que les voy a hacer, nomás para que vean, a ver si hay un valiente por ahí. Hay dos opciones que podemos utilizar, ¿ok? Una fácil y una no tan fácil, pero bueno, se puede usar. Y eso es que alguien sea parte de este programa a través de Skype o a través del teléfono, que es, mi queridísima Lorna, 53 41 95 93. Que todos recordaremos, la vez pasada que tuvimos el problema del soliloquio, nuestro buen amigo Carmix llegó al mero final y nos echó la mano con la última hora. Entonces, si hay alguien valiente que se quiera atrever a hacer eso, sería magnífico. Obviamente, si lo pueden hacer a través de Skype, no sé si se pueda o no, Lorna. Va a ser un poquito más fácil para todos. No, al menos para mí. No sé si para Lorna, porque tiene que hacer todas las conexiones. Que si lo hacemos por teléfono, que yo tengo que andar cargando el teléfono. Pero bueno, como se pueda, sería magnífico para que no sea un soliloquio. Y como todos ustedes saben, para mal que bien, la primera media hora del programa soy yo dando los saludos y mandando las gracias a todas las personas que han participado en este programa a través de la semana. Entonces, tienen media hora para decidirse si quieren ser parte de este programa o no. Yo los espero, no pasa nada. Pero bueno, ¿qué te parece, Lorda, si nos centramos ya en lo que es materia? Y entonces, les tengo que decir, la semana pasada o el fin de semana pasado fui al bellísimo lugar llamado León, Guanajuato. Me encanta ir ahí, en serio, porque es el único lugar donde la gente me aprecia, de verdad. Fui de una pequeña plática en Sneak Comics. Curiosamente, pensábamos que no iba a ir mucha gente, porque se me ocurrió anunciarlo a través de mi Facebook como a las 10 de la noche. Pero sin embargo, a las que eran las 4 de la tarde el sábado, fue bastante gente. O sea, no toneladas y toneladas de gente, porque sí fue de plano muy imprevisto, pero fue suficiente gente, nos divertimos muchísimo y me sorprendió que por qué cuarta vez, si estoy en lo correcto, la plática fue de 4 horas. Yo no entiendo qué tiene el agua de León, Guanajuato, que hace que la gente me tolere por tanto tiempo, pero bueno. Y dos de los momentos más lindos para mí fue que Manuel llevó a su papá y un chavo que escribe mucho este programa para hacer muchas preguntas, llamado Mauricio Rosales, también llevó a su papá. Y honestamente, no sé si los señores entendieron lo importante para mí que fue a ver a un padre, o en este caso dos padres, compartiendo el amor por los cómics con sus hijos. porque mi papá siempre se refería a mis cómics como esa basura, ¿por qué no ya la tiras? ¿No? No, era bastante doloroso. Entonces ver como que esta dos padres que en serio están haciendo el esfuerzo para tener algo en común con sus hijos se me hizo lindísimo. Entonces, bueno, saludos a ustedes, muchachos. Espero que sus vidas sean mucho más contentas y alegres que las mías. Y bueno, la idea también era hacer un podcast ese fin de semana para responder todas las preguntas de ustedes. Y no lo hice porque honestamente estaba yo de flojo. Entonces tenemos varias preguntas que responder, más todas las que vengan a través del Soho Chat. Algunas personas me han preguntado cómo pueden ser partes del Soho Chat. Es muy fácil. Nomás vayan a la página de Tu Radio Online, que es turadioonline.com.mx. Se dan de alta en el Soho Chat y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Aquí las espero. También lo pueden hacer a través del Twitter, que es @comicmaniaradio. Y listo. De hecho, son los dos lugares que yo prefiero, porque Lorna puede estar checando constantemente el Soho Chat y de esa manera es mucho más fácil que ella me los lea a que yo los lea y los interprete. Y también, curiosamente, a través del Twitter me es más fácil a mí, porque yo lo que tengo a la mano es mi iPhone, o en este caso mi Bati iPhone. Y lo que hago con el Bati iPhone, voy subiendo y voy bajando y es más fácil ver en Twitter lo que está sucediendo. Si ustedes me escriben en mi inbox de Facebook o en mi pared de Facebook o en la pared de Facebook de Comic Manía Radio o en los mensajes de Comic Manía Radio, me dan un poquito más de trabajo porque tengo que ir de un lado a otro. Entonces, si a ustedes no les importa que haya un poquito de tiempo en lo que respondo cada pregunta, pues por mí tampoco no hay problema, porque al final de cuentas este programa tan estancado y poco dinámico que es, y obviamente todos sabemos con la peor selección musical de todas las otros de todas las otras estaciones o todos los programas acerca de cómics en la radio, tratamos de al menos hacer una cosa bien, y eso es responder todas y cada una de sus preguntas. Entonces, bueno, eso es tratamos de hacer el día de hoy. Para todas las personas que me han escrito para ver qué rollo con sus cómics, perdón que no les haya respondido, pero obviamente pueden seguir mandándome correos para recordarme, ya sea al correo de este programa, que es comicmaniaradio@hotmail.com, o a mi correo personal, que es carlosjoymoises@gmail.com. Y de esa manera nos tenemos que poner de acuerdo para ver qué rollo con sus cómics que se han ganado. De hecho, La Quinta Dimensión y Rodrigo Díaz Paz nos han regalado varios cómics. Esta semana tenemos dos cómics divinos por parte de Rodrigo Díaz Paz para todas las personas que son fans de los Uncanny X-Men. Tenemos el 423 y 424, que se llama Holy War, y del otro lado tenemos a los de el volumen 3 de Avengers, el número 2, que nos lo regala La Quinta Dimensión. Les damos las gracias, porque honestamente hemos hablado mucho acerca de diferentes cómics y siempre hemos hablado muy bien de esta temporada de Kurt Busiek y George Pérez a cargo de los héroes más poderosos de la Tierra, en este caso de la Tierra Marvel, no de la Tierra DC, que son los Avengers. Es uno de los mejores cómics que se salieron en esa época. Divinos, y sin embargo mucha gente no los conoce. Y curiosamente estaba hablando con mi buen amigo Eduardo Rivas allá en Mérida, Yucatán. Le mando un fuerte saludo. Y me estaba comentando que hay mucha gente que no aprecia la gran contribución que ha hecho George Pérez al mundo de los cómics. Y curiosamente, si ven, solo ven la portada del número 2 de Avengers, pueden ver qué tan divino dibuja este hombre, porque en esta portada tuvo que crear trajes medievales para todos los Vengadores. Y curiosamente, cada uno de los cuerpos y de los rostros de estos personajes se ven diferentes a los otros. Cada uno de los trajes va muy acorde con la personalidad de cada uno de ellos, más los nombres que les puso, los nombres diferentes que les pone Kurt Busiek. Bueno, excelente, excelente, excelente este cómic. Espero que se lo puedan ganar. Entonces, lo más curioso es que estaba haciendo tantas cosas que no tengo las trivias preparadas de ni uno de los dos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar a música. Prepararé en fa las trivias y las obviamente mandaré durante la canción. Espero que todo salga bien y espero que mi cerebro funcione tan rápido como yo espero que funcione. Pero bueno, no lo dudo, pero vamos a intentarlo. Y también les recuerdo que este fin de semana sí tengo que a fuerzas grabar un podcast, porque la próxima semana, del lunes 11 al martes, que es 19, voy a hacer mi primer viaje al extranjero de este año, para que tome nota nuestro buen amigo Papagayo, porque resulta, para todas las personas que no saben, ¿qué fue ayer? ¿El día 5? No, antier, el martes 5, ¿no? Ayer 5. ¿Ayer fue 5? Ayer martes 5 entró una persona nueva a nuestra familia. Su nombre es Michelle Corral Moisés, alias Batichica. En serio, yo sé que mi hermano ahorita está lo que sigue de contenta, lo que sigue de alegre, al igual que su esposo Luis Eduardo Corral. Les mando un fuerte saludo a ambos. La niña nació en Miami porque mi hermana dijo: ¿sabes qué? Quiero que mi hija tenga una mejor vida, y creo que su mejor vida no será aquí en Cancún. Entonces va a ver si qué rollo, si la manda a vivir a Miami o no. Entonces ahí es donde vamos a recibir a este nuevo miembro de la familia. Entonces yo me tengo que ir a conocer a mi sobrina y para ya empezar a meter esta semilla del amor por los cómics, porque alguien se tiene que quedar con mis 42 cajas de cómics y he determinado que ella será, porque hasta donde yo veo, Lorna, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo para casarme falta mucho tiempo. Aún eres muy joven para eso. ¿Tienes qué, 24? Tengo 25, nena. 25. Cumplo 25 este año. Este año cumplo 25. Más o menos. Pero lo curioso es que así como voy, creo que me voy a casar a los 80, ¿no? Entonces no sé. A lo mejor puede ser con alguna jovencita sensual. Sí, pues vamos a intentarlo, claro. Pero el problema es que tal vez me case hasta los 80, entonces no sé si pueda tener hijos, porque para ese entonces yo creo que el interés por las mujeres habrá totalmente desaparecido de mi cuerpo. Puedes guardar tus semillitas en ¿cómo se dice? Sí, congelarlas. Congeladas, ¿no? Podría ser una buena idea. Es lo que mi mamá una vez me pidió que yo hiciera, porque sí, ella necesita un ¿cómo se llama? Un nieto, pero bueno, ya es abuela, ya tiene a una nieta, entonces creo que va a estar bastante, bastante contenta. De hecho, vi la foto de mi sobrina, se ve graciosísima. O sea, y la cosa es que también se ve cansadísima. Tiene una cara en la foto así de, papá, nomás llévame a la cama y deja de molestar, por favor. Se vea súper linda. Pero bueno, espero que pronto me dejen disfrazarla de una de dos. Tengo la idea de Batichica, obviamente, para que sea mi comparsa, o disfrazarla de la Mujer Maravilla. Porque así como todas las niñas va a querer ser una princesa de Disney, pero decir, ¿sabes qué, nena? ¿Qué te parece si mejor eres una princesa de DC? ¿Y quién mejor que la Mujer Maravilla? Pero bueno, no hablemos de eso. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo a mi familia. Pronto estaré con ustedes para saludar a la nena. ¿Y qué más tenemos que decir? Bueno, también me gustaría dar las gracias, como siempre, a todos mis amigos. Beto Calvo, Spike Valentine, Carmix. Nuestro amigo Lioco, Mr. X, que constantemente están a cargo de este programa para esparcirlo por todo el universo, al igual que nuestros buenos amigos de Comicorp y La Covacha, que constantemente agarran este programa y lo esparcen por el universo. Hablando de eso, Lorna, estás grabando el programa, ¿verdad? Por supuesto. Uno nunca sabe contigo, ¿no? De vez en cuando, sí, porque hoy veo que tienes mucha hambre. Entonces, normalmente cuando tienes tanta hambre se te olvidan algunas cosas. Y también me gustaría darle las gracias a Cindy Marvel y obviamente también a la señorita Píldora Atómica. Y ahí va el grito, Lorna, prepárate. ¡Shazam! Por agarrar este programa y obviamente pasarlo a través de todo el universo en su página de Facebook que se llama El Club de los Cómics. Muchísimas gracias. A ver, ¿alguien más que le tenga que dar las gracias? Yo creo que no, pues Sneak Comics, que nos dio este espacio, como siempre, allí en su tienda en León. Y también me gustaría dar las gracias a Fantástico por siempre abriendo sus puertas. Y sí va a haber una plática este fin de mes. No sé de qué se va a tratar, pero pónganse atentos. Para las personas que les gusten ir a las pláticas, siempre toma lugar en el último sábado del mes de 4 a 6. Eso está, bueno, escrito en piedra. El tema todavía no lo tenemos, pero en el momento que lo tenga, pues nos encargaremos de sacarlo. Y bueno, Lorna, yo creo que ya dijimos todas las gracias que tenemos que dar. Antes de irnos a la primera corte musical, tengo algunas cosas que decir y obviamente todo es acerca de cómics. Entonces creo que eso es de este programa. ¿Cómo van los saludos, comentarios, preguntas? Tenemos bastantes. ¿En serio? Muchas. No me digas. Sí. Pues bueno, algo que sí tengo que decir antes que nada, que fue una pregunta de hace como 3 semanas por nuestro buen amigo Rey David, que alguna vez vino a este programa, pero desafortunadamente su trabajo y el horario de este programa se lo impide. Y va de la siguiente manera. Me preguntó acerca de un cómic que se llama Just Injustice, Gods Among Us. Y a mí no me interesaba para nada leer este cómic porque hay un panel que circuló por internet, bueno, como si fuera una papa caliente, ¿no? En donde Superman, mata brutalmente al Joker. O sea, literalmente le extrae su corazón o atraviesa su mano a través de su cavidad o su central o su torso o su esternón, como se quiera decir, lo atraviesa total y completamente y lo mata en frente de Batman. Y dije yo, ¿sabes qué? Me agrede este panel porque Superman nunca haría eso. Batman nunca permitiría que eso sucediera. ¿Y por qué el Guasón se quedaría ahí nomás parado permitiendo que eso sucediera? Como que se me hizo muy ridículo el panel. Pero es el tipo de cosas que suceden cuando todo está fuera de contexto. Mostrar ese panel sí llama mucho la atención, pero es bastante estúpido mostrarlo así nomás. Tienes que saber la historia que viene antes. Y ya finalmente me di la oportunidad de leer lo que vino antes y se me hizo, en serio, no un gran, gran cómic, pero bastante bien justificado la acción de Superman. Porque hay un momentito muy bonito en el primer número, se los voy a matar para todas las personas que no lo hayan leído, para que lo vayan corriendo a leer, donde Superman está dormido con su esposa, Luisa Lane, o Lois Lane. Y en eso él empieza a describir todos sus poderes, ¿no? Como dice, yo tengo la capacidad de volar, soy súper fuerte. visión de rayos X, etcétera, etcétera. Pero, y dice, pero en este momento, el poder más importante que tuve, o el poder que más me llamó la atención y estuve más agradecido de tener, fue el de superoído. Porque por primera vez escuché dos latidos donde solo debió haber uno. Y lo que pasa es que está embarazada Luisa Lane, ¿no? Entonces hay un momentito muy lindo entre ellos dos que se me hizo muy, muy bien escrito. Después, obviamente, Luisa Lane es una reportera de un periódico metropolitano. Entonces ella sale a investigar una noticia. Desafortunadamente, todo fue un plan del Joker para capturarla. Y la captura, larga historia corta, muere a las manos de este, bueno, más o menos a las manos del Guasón. Superman es bastante parte de cómo muere nuestra buena amiga Luisa Lane. Y después explota una bomba nuclear en Metrópolis. Entonces, cuando agarras a Superman y lo llevas a ese nivel ese extremo de dolor, o sea, matas a su esposa, a su hijo no nacido y a la ciudad que él protege, entonces, obviamente, como que el peso cae sobre él de que todo fue su culpa. Y lo padre es la explicación del Guasón. Dice, ¿sabes qué? Batman, cuando se lo dice a Batman, me estabas ganando demasiado. Ya me aburrí de que me ganaras. Opté por ganarle a alguien y decidí que el que le iba a ganar ese era Batman. Digo, a Superman, perdón. Y eso fue lo que sucedió y se me hizo bastante divertido, bastante interesante cómo funciona eso, el nivel de terror para Superman. Y que lo lleva a cometer este acto de homicidio total y brutal. Y después los cambios de él. Entonces yo creo que estoy hasta el número 2 de Injustice, Gods Among Us. Y me encantó. Y bueno, a ver, tenemos a alguien tomó mi oferta. Tenemos a alguien en el teléfono. ¿Podrías saludar a la gente, por favor? ¿Qué onda? Yo y habla Carmen. ¿Cómo estás? Más sexy que nunca, pero eso ya lo sabíamos. ¿Qué me cuentas? ¿Estás manejando y hablando por teléfono? Claro que no. Ah, ok. Es que oí un claxon por ahí. Quiero vivir. Sí, qué bueno. ¿Qué me cuentas, mi querido Carmix? Oye, nada más para decirte, si tienes chance, ando más o menos por la zona, podría llegar a la estación como en media hora, ¿te parece? Me parece perfecto. Aquí te esperamos. Caigo entonces. Carmix, gracias por romper el soliloquio de Carlos Joy Moisés por segunda vez. Eres que... ¿De qué? Ahorita nos vemos. Venga, mereces una mención honorífica. Que estés muy bien. Bye, bye. Bye. Mira eso, Lorna. Lorna ya estaba preparando su cama para dormirse, porque ella detesta cuando eso se vuelve un soliloquio de Carlos Joy Moisés. Pero bueno, a dónde iba con toda esta historia acerca de Injustice Gods Among Us, todo es basado en un videojuego. Por ende, yo pensaba que iba a ser algo bastante torpe, bastante mal hecho. Pero hasta el número 2, solo hasta el número 2, les puedo decir que recomiendo muchísimo este cómic. El arte del número 1 me gustó mucho. El arte del 2 baja un poco, pero honestamente la historia mantiene bastante bien. La aparición de Green Arrow me encantó. Mucho mejor que el Green Arrow que están haciendo en los nuevos 52. Todo lo que hace Harley Quinn se me hizo bastante dentro del personaje de Harley Quinn. La discusión que tiene con Green Arrow está increíblemente bien escrita. Tenemos dos perros aquí ladrando y peleándose aquí. ¿Por qué? ¿Qué onda con los perros, Lorna? Aviéntales un bistec o algo. No, pues le vas a aventar un cuchillo para que se maten. O sea, qué odiosos son los perros. Es que tal vez la gente no entiende, pero cuando soy solo, todo es más difícil porque cualquier ruido alrededor me puede distraer. Y como tengo que estar hablando, es como que un poquito más difícil. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a mejor hablar de cómics. Ah, y también les quiero decir algo que es importantísimo. Ahí les va, bueno, importantísimo para mí, no sé si para ustedes. Ahí les va. Simple y sencillamente, voy a ir a la Comic Con de este año. Porque afortunadamente, como dice nuestro buen amigo Papagayo, tengo una cantidad de dinero imparable y exorbitante que lo puedo tirar cada vez que yo quiera. Entonces me voy a ir a la Comic Con. Quise entrar como prensa. Desafortunadamente, por mil y un razones, no me aceptaron como prensa. Lo voy a intentar el próximo año. Pero sigo teniendo mi estatus de trade professional. Lo que significa es que a pesar de que la venta de boletos fue hace muchos meses, mi boleto estaba ya pre-reservado. Entonces yo ya compré el mío. Y lo curioso es que además de poder de tener el mío, tengo uno extra. No lo voy a usar. Entonces ya le había dicho a Carmix y él me dijo que sí planeaba ir, pero a última hora no pudo, cuestiones de trabajo. Nuestro buen amigo Beto Calvo también me dijo que él quería ir, pero desafortunadamente cuestiones de trabajo no lo va a poder usar. Entonces, si alguno de ustedes escuchas que nunca ha ido a San Diego y tiene, no sé, como 20 mil pesos que tirar a la basura para divertirse, pues... Señores, yo tengo el boleto, cuesta $175 el boleto. Si lo quieren usar, nomás comuníquense conmigo. Ya saben todas las maneras que se pueden comunicar conmigo. Y nos ponemos de acuerdo. Nomás, obviamente, el hotel, la mejor manera de que lo puedan que no les cueste tan caro es que en vez de quedarse en San Diego, se queden en Tijuana. Al igual que el boleto de avión, en vez de irse a San Diego directo, se van a Tijuana y listo. Entonces, pues si lo quieren hacer, nos ponemos de acuerdo. Y pues lo padre de entrar como un trade professional es que podemos entrar desde el primer día que se abre la convención, en vez de tener que esperarnos al día siguiente. Por decir, creo que este año el preview night es el día 17, y lo padre es que solo están los profesionales, los creativos y mucha otra gente, pero no están los fans tal cual. No tienen derecho a entrar hasta el 18. Entonces, lo padre de eso es que mucha gente aprovecha para comprar todas las cosas que tiene que comprar, que sabe que se van a acabar, como por decir los juguetes que saca Hasbro específicamente para la Comic Con. Entonces, pues bueno, si ustedes, a alguno les interesa, nos podemos poner de acuerdo. Y ya con eso, Lorna, ¿qué te parece si nos vamos a algunas de las preguntas, comentarios, etcétera, que tengamos por allá? Porque te veo como que muy distraída y como que no quieres participar, pero ni modo, hasta que no venga Carmix vas a tener que aguantarte. Ok, vamos a empezar por Metal Man, que fue el que llegó primerito, y dice: ¿qué tal? Me manda muchos besos también a la estación, y dice: saludos al gran Don Carlos Joy Moisés, y dice que no te preocupes porque con o sin invitados siempre va a estar presente en el gran soliloquio del tío Joy. Y ahorita ya, finalmente, oficialmente ya soy el tío Joy, qué triste. Ya, ¿eh? Eres el tío Joy. No sé si me encanta eso, pero bueno. Bueno, saludos a Pablo Camacho también, a X-Spider, y Bruce dice: saludos Joy, Lorna, me encanta el programa, ¿podrían poner algo de Girls Grow Group? ¿De Girls Group? Ah, ok. Como las Spice o algo, claro. De mi tributo, muchas gracias. ¿De Yellow Skies? De Yellow Skies. ¿Y qué te parece la serie animada de Linterna Verde? Wow. Okay. Y te pregunta que si tienes confianza al evento de Marvel de Age of Ultron. Ok, bueno, ahí les va. Lorna, vamos de la primera pregunta y vamos para abajo. Entonces, ¿qué te parece si cuando me das las preguntas me las das una por una? Porque una por una. Entonces, la primera es: ¿qué te parece la serie animada de Linterna Verde? Es excelente, es fantástica, la amo a nivel historia. La animación no me gusta. Es una animación por computadora, se parece mucho a la de Los Increíbles, por decir. El problema es que en Los Increíbles, como era una película, tenían mucho más dinero que gastar para esas dos horas. Como es una serie semanal, desafortunadamente no pueden gastar tanto dinero por episodio. Entonces, a través del tiempo ha mejorado muchísimo la animación y todo me está atrayendo un poco más de cuando empezó. Lo mejor sin duda son las historias, porque no las ves venir y cada una es mejor que la anterior. Hicieron que un personaje que es un Red Lantern se vuelva no solo interesante, sino, bueno, adorable. Y tienes un personaje nuevo que es una computadora viviente, es una inteligencia artificial llamada Aya, y el personaje es, bueno, enternecedor. La quieres abrazar. Por mí, a ti te encantaría ese personaje, Lorna, porque es una computadora que tiene programada todo, pues digamos, toda esta inteligencia artificial. Entonces siempre tiene esas preguntas acerca de cómo viven los seres humanos la vida, ¿no? Entonces ella se empieza a cuestionar el amor porque empieza a enamorarse de uno de los miembros del equipo. Y son dos linternas verdes y una linterna roja. El problema es que las linternas rojas son pura ira, ¿no? Y la razón por la que él tiene pura ira en su corazón, Razor, es porque murió su novia. Entonces de ahí le viene toda esta ira. Entonces lo padre es que tienes esta criatura que es pura ira y esta computadora que quiere conocer el amor. Y se empiezan a enamorar. Y finalmente él admite que la ama. Y después dice: ¿sabes qué? Estaba confundido. No puedo amar a una máquina. Ella se enoja y ahorita ella es la... No, es magnífico. Todo lo que están haciendo con Aya es magnífico. Todo lo que están haciendo con Razor también. Después hay un momentito que también... Ese te encantaría si te gustaran las caricaturas acerca de superhéroes. Donde la máquina esta quiere saber qué es más poderoso, la ira o el amor. Entonces agarra a una linterna roja y a una linterna violeta y hace que se peleen. Y la linterna violeta que elige, la estrella Zafiro, es la novia de Hal Jordan. Ese episodio es, bueno, es lindísimo, ¿no? Porque es literalmente qué ganaría entre la ira y el amor, y obviamente gana el amor, pero bueno, el proceso, la jornada es lo que es magnífico. No tiene idea qué tan buena es esa caricatura. Desafortunadamente termina. Esta es la última temporada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? DC quiere darle una oportunidad a una caricatura que también se ve bastante mala, pero bueno, vamos a ver cómo está. Se llama Beware the Batman, es la nueva caricatura de Batman, que en vez de tener a Robin va a tener a un personaje llamado Katana, que está saliendo ahorita en la Liga de la Justicia de los Nuevos 52. Y este es igual animación por computadora, entonces no sé cómo va a estar, pero bueno, yo le tengo mucha esperanza. Van a cancelar Green Lantern y también van a cancelar Young Justice, que está igual de buena. Y esta, como no es arte por computadora, se ve mucho más bonito la animación. Y lo que están haciendo a nivel historia es mejor de todo lo que está sucediendo en los nuevos 52. ¿Cuál es la próxima pregunta, Lorna? La siguiente pregunta que nos están haciendo es que si le tienes confianza al evento de Marvel de Age of Ultron. No, no tengo nada de esperanza, porque honestamente siento que Brian Michael Bendis, él debe de escribir cierto tipo de títulos. Y los títulos que escribe bien hasta ahorita son Alias, porque es una historia detectivesca, y Powers, que también es una historia detectivesca. Y en general, cada vez que toca ese tipo de historias, son bastante buenas, porque se mete sobre el individuo y sobre la experiencia de los individuos. De hecho, curiosamente, por eso creo que está funcionando tan bien en Los Hombres X. Algo que define a Los Hombres X es su gran cantidad de angustia, porque si nos vamos a lo que empiezan los personajes a ser, son héroes que protegen a un mundo que los odia. Entonces, tener ese nivel de angustia, bueno, funcionaba perfectamente bien con Los Hombres X, donde se la pasan más tiempo cuestionándose a sí mismos, cuestionando sus acciones y cuestionando el futuro de Los Hombres X, a, pues como que, ¿cómo puedo decir esto? A tener acciones, ¿no? Siempre más eran héroes más reactivos que accionarios. Curiosamente, en el caso de los Avengers, nunca ha sido tanto este nivel de autopregunta. Han habido momentos como, digamos, Visión, cuando también es una computadora que quiere ser humano, o en el caso de, ¿cómo se llama este? De la Scarlet Witch y la Visión cuando se están enamorando, o del Capitán América cuando llega, o cuando, digamos, despierta de todo el tiempo que estuvo congelado, y es siempre un hombre fuera de tiempo y todo ese tipo de cosas. Hay esos cuestionamientos, pero ante nada siempre está el énfasis sobre la acción. Y el problema con nuestro buen amigo Brian Michael Bendis es que no lo puede hacer. Ya tengo el primer número de Age of Ultron. No he tenido tiempo de leerlo. Lo leeré y les diré qué opino. Puede ser que esté increíblemente confundido, pero honestamente, con todo lo que he leído de nuestro buen amigo Bendis, tengo que decir que no va por ahí. De hecho, su Daredevil es lo mejor que ha escrito para Marvel. Y sus Avengers han sido bastante, bastante malos. Y para las personas que no han leído Uncanny X-Men número 1, al menos es el que yo leí, léanlo, es increíble. No solo tienes todo este cuestionamiento personal de los personajes, tienes todo este rollo íntimo, tienes al villano secreto dentro del equipo de los Uncanny X-Men, y además tienes mucha acción. Entonces, dije yo, es magnífico. Y hablando de preguntas, tú subiste una foto con dos murciélagos, y hay ciertas personas que están preguntando, y uno de ellos es Píldora Atómica, que está preguntando que quiénes son esos, Carmix y Joey. ¿Qué onda con ustedes, señores? Sí, se parecen. Pues no sé, hay un ¿cómo se llama? Hay un murciélago gigantesco y uno más chiquitito. ¿Qué insinúas de Carmix? No, yo no dije cuál es cuál. Pues, obviamente, yo soy el grandote, yo soy el que tiene músculo. Carmix es más alto que yo. Ok. Pero yo tengo más músculo. Pero no hablemos de eso, Lorna. Mejor hablemos de otras preguntas más que tengamos pendientes. Adelante. Por supuesto, claro que sí. Y mira, Metal Man, desde hace rato. A ver, tenemos otra llamada. Debemos checar. Ok. A ver si no es tu comida, ¿no? A ver. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está hablando a Comic Manía? Hola, ¿cómo estás? Más sexy que nunca. ¿Quién habla? Rey David. Rey David, ¿cómo estás? Ya acabas de oír lo que acabo de decir de este cómic que me pediste mi reseña hace tiempo atrás. El de Injustice, Gods Among Us. Que más que la reseña era decir tú qué opinabas del diseño de los trajes. Ah, bueno. Ha sido como medio controversial. Claro. A mí me gustan unos, otros no me gustan tanto, pero en general me gustan. Pues mira, ¿escuchaste la plática que dimos en Fantástico acerca de Image Comics? Sí. Okay. No sé si notaste toda la bilis y rabia que le tengo a los 90s. Sí. En parte es porque los diseños de traje de todos los personajes de Image estaban siendo demasiado, ¿cómo puedo explicar? Extremos. Cargados y a un nivel que era como agresivo visualmente, ¿no? Todo era metal. Todo era metálico, todo era armadura, todo era sin calzones por fuera, todo era con capas gigantescas o con cadenas o con picos o con armas y todo eso. Entonces, ese tipo de diseños a mí no me gustan porque siento que están tirando más a un estilo mangoso, ¿no? Porque tú ves que en el manga en general siempre son armaduras y robots y todo ese tipo de cosas mecánicas alrededor, ¿no? Y lo que me gustaba mucho de los héroes de Marvel y DC es que el spandex era más que suficiente para ellos, no necesitaban cargarlo más. Es como si vemos la diferencia entre Spider-Man y el Iron Spider, ¿no? Está demasiado, o sea, necesitas un traje del Hombre Araña con tres patas mecánicas, o sea, no sé si por ahí vaya como que el diseño del personaje. Entonces estoy viendo un Superman que tiene una armadura que se me hace innecesaria, que no tiene los calzones por fuera y nomás se los quitaron, pero porque dicen, no, qué ridículo se ve Superman con los calzones por fuera, pero al quitárselo se vuelve nomás como que una estatua toda azul. Y lo padre del rojo en medio es que rompía que fuera todo azul, ¿no? Le daba como que un descanso a tu mirada. Entonces tenías como que más combinación de colores, que se ve, para mis gustos, mucho más atractivo, mucho más estético. Después, la S de Superman se le pusieron gigantesca en el pecho y además toda sobresaltada. Dices tú, al final de cuentas, ¿qué tan fácil sería moverse alrededor con ese tipo de armadura? No sería como que ni cómodo ni atractivo y se vería más agresivo. Y una de las cosas que me acuerdo que lo estaba leyendo en esta página de web que se llama Comics Alliance, lo escribió mi buen amigo Chris Sims, donde estaba diciendo que la razón por la que Superman tiene que ser un Boy Scout es porque imagínate a alguien agresivo con los poderes de un dios en la Tierra. O sea, sí, toda la gente estaría en cualquier momento nos matan a todos, ¿no? Que es exactamente la idea de lo que está pasando en Injustice Gods Among Us. Por decir, lo mismo pasa con en Watchmen, cuando tienes un dios en la Tierra, que en este caso es Dr. Manhattan, la gente no está contenta, está constantemente temiendo que de un día para otro nos vamos a morir, ¿no? Entonces yo siento que mientras más tonto, torpe, ridículo o endeble se ve el traje de Superman, se ve mejor él, ¿no? Porque la gente no le va a tener miedo, porque dice, ¿cómo vamos a pensar que un tipo con los calzones por fuera nos va a hacer daño, ¿no? Claro. Entonces yo digo que por ahí deberían de ir los trajes, pero curiosamente para los nuevos chavitos no lo piensan de esa manera. No se sientan a digerir los trajes anteriores y el porqué de los trajes anteriores. Nomás en automático dicen, no, es anticuado, es feo, es malo, ¿no? Calzones por fuera es ridículo porque son los héroes de mi abuelito. Yo quiero algo más agresivo, quiero pistolotas, quiero armaduras, pero ¿y por qué? ¿No? No sé, si nos vamos a cosas que a ti te gustan como Star Wars, los personajes no estaban todos llenos de armaduras. Y curiosamente, los que tenían armaduras eran los malos. Claro. ¿No? Los héroes estaban con trajes de tela. Punto, ¿no? Y de hecho, ¿qué es lo que nos dice nuestro buen amigo Obi-Wan Kenobi cuando se refiere a los sables de luz? Dice, un arma elegante para un tiempo más, ¿cómo dice? Para un tiempo más civilizado, ¿no? Ajá, entonces, más civilizado. Y de alguna manera u otra, yo así veo a los héroes de Marvel y DC, no tienen por qué usar armaduras por todas partes o pistolotas por todas partes porque son más civilizados, ¿no? Son más elegantes, ¿no? De hecho, si tú ves el traje de Batman, en las películas digo, pues está bien que lo hagan todo de negro, bueno, funciona a un nivel visual porque es otro medio. Pero si agarras un personaje, lo vistes todo de negro y lo pones en un cómic, pues bueno, ¿dónde está lo divertido, no? Se ve bastante, es como una plasta negra. Hasta en la serie animada, que es para mí el mejor ejemplo de todos los superhéroes de Marvel y DC, tanto Avengers Earth's Mightiest Heroes como la Justice League Unlimited, todos los personajes tienen diferentes colores de traje, ¿no? No todos es unitario y todos tienen los calzones por fuera y se ven excelentes, porque al final de cuentas son superhéroes, no son seres humanos de verdad. En las películas, bueno, puedes decir, está bien, Batman debe de funcionar dentro de un mundo real. Pero en un cómic nada tiene que funcionar dentro de un mundo real porque no están viviendo en un mundo real, ¿no? Entonces a mí si algo tengo que decir, tanto de los nuevos 52 como de Injustice, Gods Among Us, no me gustaron los diseños de los trajes, pero en este caso entiendo por qué los hicieron. Los hicieron porque es un videojuego. Sí, claro. Y en el videojuego pues se lo están vendiendo a otro tipo de gente. Ok. Oye, yo hablaba para hacer una pregunta hoy, que más que una pregunta es así como una petición. Ahora con lo de la muerte de Robin. Sí, bueno, es mi superhéroe favorito. Te pediría que por favor seas más específico, porque yo recuerdo mucho que fue uno de los peores momentos de mi vida, cuando yo además estaba muy chiquitito cuando sucedió. Muere Robin 2, alias Jason Todd, y todo el mundo en mi familia, ¿Que ya murió Robin? No. No murió Robin. Murió Robin 2, alias Jason Todd, que es muy diferente, ¿no? Entonces ahorita con la muerte del Robin actual, que es cuarto Robin. Exacto. De eso se trata la petición o la pregunta. Si nos pudieras hacer un recuento de los Robins cronológicos, cuáles okay. entran en continuidad, cuáles no, y los Robins así, las apariciones que tú crees que son como destacadas, ¿no? Como de repente los Robins, no sé, de Elseworlds, o hubo uno que se llamó Robin 3000. Sí. Y un recuento de los Robins en media, ¿no? Hubo hace muchos años unos seriales blanco y negro donde se apareció la persona que se vistió de Robin. Claro. Y se brincaron a Burt Ward. Y en consecuencia, en medio también, en medios de comunicación donde ha aparecido. Ok, pues, o sea, okay, está bien. Eso me haría de verdad muy feliz. Es mi superhéroe favorito. Bueno, ¿qué te puedo decir? De moda. Yo empecé con él. ¿Robin? Mira. Era Batman y Robin. Eran mis seres favoritos. Los amaba más que la vida misma. Pero como estaba yo muy chico para ser Batman, yo me disfrazaba de Robin. Literalmente me disfrazaba de Robin. O sea, a los 4 años yo tenía un traje completo de Robin. Y curiosamente, cuando cometí el error de llevarlo a una boda, ese traje desapareció. Mi mamá hizo que ese traje desapareciera. Bueno, ahorita si quieres, rápidamente me echo la historia de los Robins. Y después nos tendremos que ir ya al corte musical, Lorna. Sí, ¿verdad? Ya estamos a punto de ser las 7. Bueno, las 6, perdón. Bueno, mi queridísimo Rey David, gracias por todo. Nos estamos viendo. Oye, gracias. Un saludo a Lorna. Y mejor vete al corte y regresas con lo de los Robins. Ah, ok, me parece perfecto. Que estés muy bien, ¿eh? Fíjate. Bye. A todos, bye. A ver, Lorna, ¿estás lista? Así es, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Nos pidieron una canción y sí la voy a poner. ¿Cuál pidieron? Nos pidió Píldora Atómica, algo de los Rolling Stones. No me digas, ¿sabes qué? No me gustaría ponerla. Porque el gusto musical de Píldora Atómica es total y completamente brutalmente diferente al mío. Pero alguna vez dijimos que íbamos a tratar de convencer a la gente que sigue escuchando este programa. Entonces, ponla. ¿Qué canción va a ser? Es Doom and Gloom. Doom and Gloom. Lo dice por el programa, ¿verdad? No. Es sí. lo que le causa el programa a la señorita Píldora Atómica. Bueno, qué bueno. Y ya finalmente pudo entrar a través de Soho Chat. Bueno, felicidades. No. Me lo dijo por Facebook. Ah, ok, perfecto. Bueno, uh-huh. Que por alguna razón u otra ya pudo entrar y se pudo comunicar contigo. Ponle su canción. Claro. Y Lorna, perdón que voy a hacer algo muy grosero. En lo que estás poniendo la canción, voy a ver si se me ocurren 3 preguntas rápidamente. Ok. Para poder regalar el primer regalo de esta semana, que va a ser el Uncanny X-Men 423 y 424, que se llama Holy War. Es un arco de 2 números escritos por Chuck Austen, si estoy en lo correcto. Entonces nos vamos a esta canción brevemente y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Yeah. ¿Cómo están todos? Ese ruido que escuchan detrás de mí son dos perros que se están peleando. Aparentemente, ni Lorna ni yo lo sabemos. Pero aquí al lado de turadioonline.com.mx, en este programa que se llama Comicmanía, aparentemente hay lucha de perros en el edificio de al lado. Yo lo que quiero saber es cuánto hay que apostarle para saber quién es el ganador, para que ya uno mate al otro y me dejen de molestar. Pero bueno, señores, antes de continuar con este programa que, pues, curiosamente, gente no se ha desconectado. Me imagino que la promesa de que Carrings va a venir y la promesa que va a terminar el soliloquio pronto ha hecho que la gente diga, bueno, está bien, le voy a dar chance. Que de hecho, ¿sabes qué? Aunque no lo creas, Carmix, ahorita que llegue, voy a esperar que él llegue antes de revelar algo. Pero tiene noticias para todos ustedes que creo que los van a poner bastante alegres. Entonces, vamos a esperarnos a que él venga. Y antes de continuar, quiero decirles que las preguntas ya las mandé a través del Twitter, que es @comicmaniaradio. Las tres preguntas que tienen que contestar para ganarse estos dos cómics son: nombra al hijo de Wolverine. Wolverine ha estado viajando a través del mundo muchísimos años, entonces ha tenido varios hijos, si estoy en lo correcto. Pero obviamente me estoy refiriendo a uno en particular. No tuve tiempo de ser tan específico porque maldito Twitter no me deja poner más de 130 no sé cuántos caracteres y yo soy incapaz de escribir en tan pocos caracteres. Pero bueno, por eso está este momento del programa, para que yo les diga y sea específico. Al hijo, o el nombre del hijo de Wolverine que yo quiero que ustedes me manden, es del personaje más popular de estos cómics de Marvel en recientes años, y para ser aún más específico, es el hijo de Wolverine que fue miembro de los Dark Avengers. Más claro no se los puedo dejar. No me manden la lista de todos sus hijos, mándame el nombre de este hijo en particular. También es, antes de salir con Havok, Polaris era novia de, para todas las personas que no saben, antes de que Polaris fuera miembro de los X-Men, ella salía con un miembro de los X-Men. Y ahí es cuando conoce a los X-Men, eventualmente se vuelve la superheroína Polaris y corta con el X-Men que estaba saliendo y empieza a salir con Havok. Se me hizo bastante rudo eso, porque imagínate, te cortan y tienes que seguir trabajando con la niña que te cortó y estás viendo que estás saliendo con un chavo que curiosamente es más poderoso que tú. Entonces es como que un poquito difícil pelearte con él, pero bueno. Entonces esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es la siguiente. No es capciosa, es tal cual. Y esto yo lo leí en un cómic llamado Marvel Saga. Entonces esto sí es parte de la continuidad, no es algo que estoy inventando. Y va de la siguiente manera. Antes de que Ángel, alias Warren Worthington III, fuera conocido como Ángel, tenía otro codename, otro nombre heroico, ¿ok? Entonces, antes de ser conocido como Ángel, ¿cuál era el nombre heroico de Warren Worthington III? Es así de fácil, es así de simple ganar, ¿ok? Y bueno, también tenemos ya varias preguntas. Una de las preguntas que nos está esperando es la... Es que malditas, es que... ¿sabes, Lorna, qué tan difícil es navegar a través de Facebook con mi maldito teléfono? Digamos, es bueno para ver cosas rápido. Uh-huh. Pero por decir, si alguien me hace una pregunta y tener que regresar a la pregunta, es imposible encontrarla. Oh. Es imposible. Entonces, ¿y ya te conectaste al Wi-Fi? Ya. Estoy conectado al Wi-Fi. Nomás les voy a decir por todos los santos. ¿Ves? No, ya, tenía una pregunta que alguien hizo y la vi antes de llegar y ya la perdí. Oh. Porque es que un día les voy a tomar una foto para que vean cómo yo veo las preguntas. No aparecen las preguntas de ustedes, aparecen sus nombres y dicen, tal persona hizo tal comentario. Entonces, la pregunta que me hicieron, todas las preguntas que me hicieron a través del Facebook de Comic Manía Radio, ya las perdí. Y me voy a tardar X cantidad de tiempo en encontrarlas. En lo que las encuentro va a ser tiempo muerto al aire. Entonces, ¿saben qué? Por favor, preguntas a través del Soho Chat. No me gusta que hagan esto porque también es un poquito más difícil, pero también si quieren pueden hacer las preguntas a mi Facebook, a mi inbox de Facebook o al Twitter. Si las mandan o si las ponen en la página de Comic Manía Radio, se las voy a poder contestar en Comic Manía Radio, pero no al aire, porque encontrarlas se me hace un poquito más difícil. Bueno, Lorna, si quieres, dinos qué ha salido en el, ¿cómo se llama? En el Soho Chat, y ahorita seguimos claro, viendo más cosas. Metal Man, empecé por él porque fue el primero que adelante preguntó. Adelante, no pasa nada. Y es, ¿qué dicen del cómic donde Cyclops es prisionero? A ver, otra vez, perdón. ¿Qué dicen del cómic donde Cyclops es prisionero? Ah, se llama Avengers contra X-Men Consequences o Avengers contra X-Men Consecuencias. Decir que es bueno es poco. es excelente, es buenísimo, es glorioso, es magnífico, es fantástico, porque aunque parece que no pasa nada, es todo lo que va a pasar en todos los en el próximo año de los X-Men, porque es Cyclops explicándote por qué hizo todo lo que hizo. Y lo padre es que cada vez que llega alguien a debatirle el porqué de sus acciones, él tiene una pregunta, él tiene una respuesta, pero preparadísima para decirles: bueno, hice esto por esto y esto y esto. Esto lo hice también por esto y esto y esto. Esto por esto y esto y también esto. Entonces, eso me encanta, porque el personaje no hizo algo al idiota, hizo algo con una claridad total y completa. Me encantó todo ese cómic, y todas las personas que lo han leído hasta el día de hoy me han dicho que es que sienten exactamente lo mismo que yo. Bueno, yo creo que ya busqué la manera de volver a encontrar todas las preguntas que me han hecho a través de ¿cómo se llama? De la página de Facebook de Comic Manía Radio. Ernesto Deraz Noir nos dice: saludos, Carlos, Joe y Moisés. ¿Podrías hablar acerca del cómic de Umbrella Academy de Dark Horse de Gerard Way? Algunas historias buenas de Blade. ¿Podrías contar de qué trata Marvel 1602? ¿Qué onda con los cómics de Earth 2 de DC? ¿Valen la pena? ¿Y qué ha pasado con el personaje de araña de Marvel? Bueno, ahí te va. Umbrella Academy de Dark Horse es bastante bueno, bastante interesante. Hubieron dos miniseries, la primera nomás se llamó Umbrella Academy, la segunda se llamó Umbrella Academy Dallas. A mí lo que me encantó fue que cuando salió el primer cómic, la gente decía: no, va a ser magnífico, lo está escribiendo un cantante de música emo, etcétera, etcétera, y va a ser magnífico que está haciendo esto y bla bla bla. Y leí el cómic de Free Comic Book Day, bastante interesante. Leí los primeros dos números y dije yo: pues sí, son los hombres X, si el profesor X fuera una basura humana. O sabes que ni son los hombres X, son la Doom Patrol, porque ahí sí funciona bastante bien, porque tienes al personaje de Niles Calder, que es una basura humana, es una persona bastante maquiavélica, y el ¿cómo se llama? El profesor, que es el encargado de la Umbrella Academy, es igual de loco. Los personajes son interesantes, son divertidos. Tienes un personaje muy interesante como el Rumor, que ella lo que hace es dice algo y ese rumor se vuelve una realidad. Está el Kraken, que es básicamente el personaje wolverinesco de la Umbrella Academy. Tienes un tipo que se me olvida cómo se llama, pero su sueño siempre fue ser astronauta. Lo logra y después por alguna razón es decapitado y su cabeza está pegada o fusionada con el cuerpo de un gorila de Marte o algo así, ¿no? Entonces es muy divertido, es muy irreverente, pero es exactamente un cómic de superhéroes. Al final del día no está reinventando la rueda, está dándonos exactamente lo mismo que hemos visto 20,000 veces en todos los cómics de superhéroes, pero de una manera un poquito más locochona. Se los recomiendo, sí, pero curiosamente, después de que la gente leyó la primera miniserie y recibió todo tipo de premios, etcétera, ¿qué onda con los perros? Por eso odio a los perros, Lorna, te lo juro que por eso odio a los perros. ¡Ay, Dios mío! ¡Cállense! Perdón, señores. Es que en serio distraen los perros ahí con sus alaridos. Pero bueno, curiosamente, después de que recibió todo ese tipo de premios, la primera Umbrella Academy, la segunda pasó sin pena ni gloria, tanto así que la tercera nunca salió, si es que algún día lo tuvieron preparado. Algunas historias buenas de Blade, sí, claro. Blade 1 y de alguna manera u otra Blade 2, las películas son bastante buenas. Blade 3, ¿cómo se llama? Blade Trinity fue bastante mala. Y todas las veces que Blade ha tenido un cómic, ha sido de mediocre a malo. Ha tenido buen arte, de hecho Bart Sears hizo una de las series de Blade, se veía bastante interesante. Por un tiempo tuvo una serie que la compartía con dos otros personajes, con Hannibal King y con Frank Drake, el cómic se llamaba Los Night Stalkers. Graciosillo, pero en general Blade, buenas historias en los cómics, nunca ha tenido ni una. Lo más cercano a una buena historia en los cómics fue cuando Mark Guggenheim y Howard Chaykin se encargaron del título. El problema es que el arte de Howard Chaykin no se prestaba muy, muy, muy bien para ese personaje. De hecho, se veía bastante extraño cómo dibujaba el personaje de Blade. Se veía gordo. Y yo sé que es ridículo, pero no sé, como que ver un Blade gordo en cómic se me hizo muy, muy extraño. Las historias eran interesantes, pero era un cómic bastante olvidable, como todos los cómics de Blade. Y Marvel 1602 es por Neil Gaiman y uno de los hermanos Kubert, no sé si es Andy o Adam, se me olvida. Es una historia bastante interesante, bastante divertida. No está reinventando la rueda, no es lo mejor de Neil Gaiman, pero sin duda es un Neil Gaiman divirtiéndose como loco. porque es básicamente él reinventando todo el universo Marvel, pero en el siglo, ¿qué sería? El siglo XVII, durante la era victoriana, no victoriana, perdón, la era isabelina. Este, ¿sí es lo correcto, de verdad, Lorna? Si es el, si es 1602, sería el siglo XVII. Entonces, este, sí, es la, la época isabelina, y es muy padre, ¿no? Porque tienes este, lo que pasa, uno de los héroes va del presente al pasado. En el momento que eso sucede, se descompone el tiempo y el espacio del universo Marvel, y ya todas las cosas que debieron de haber sucedido en 1961, cuando empieza el cómic de Marvel, está ocurriendo en 1602. Y hay una versión de los Cuatro Fantásticos, hay una versión del Hombre Araña, hay una versión del Capitán América, hay una versión de Hulk, etcétera, etcétera. Es divertidísimo el cómic, y cuando, y el Matt Murdock o Daredevil que él escribe, para mí se lleva toda la miniserie, y me encantaría que Neil Gaiman escribiera algo con Daredevil, porque creo que harían una excelente pareja. ¿Qué onda con los cómics de Earth 2 de DC? ¿Valen la pena? No. A pesar de que James Robinson es uno de los mejores escritores que DC jamás ha tenido en su historia, lo que está haciendo en Earth 2 es deprimente y grotesco y ridículo. Y dice, ¿qué ha pasado con el personaje de Araña de Marvel? El personaje de Araña se volvió miembro de los Young Allies y se cambió el nombre de Araña a Spider-Girl, y tiene un traje negro, y por un ratito ella empezó a andar con el personaje llamado Reptil de Avengers Academy. De hecho, hay un cómic de Avengers Academy que recomiendo muchísimo, que nadie me hizo caso cuando yo lo recomendé tantas veces, y es la vez que hacen un tipo de fiesta entre estos dos equipos de superhéroes, entre los Avengers Academy y los Young Allies, para que pues se conocieran y se divirtieran, y de hecho tienen, es como una, ¿cómo se llama esto? Como una fiesta de un high school en los Estados Unidos, ¿no? Está Speedball de DJ, están ahí todos los miembros de la facultad checando que los niños se porten bien, están todos, están en un gimnasio, todos están bailando. Es como una, como un prom en una película americana juvenil. Muy bonito número que nadie leyó de ustedes. Por eso cancelaron Avengers Academy, pero se los recomiendo muchísimo. A ver, a Robert González dice, Carlos, Joey Moisés, hola, una duda me ha surgido. Espero que me la puedas contestar en el programa. ¿Por qué Hal Jordan no aparece en la Justice League de Bruce Timm, pero durante el intro sí aparece? Saludos. Yo honestamente no creo que aparezca en el intro, porque, o al menos si aparece, yo nunca lo he visto. Y la razón por la que no aparece Hal Jordan es, por las, es de la siguiente manera. En ese momento Hal Jordan estaba... ¡Salud! Gracias. Y a veces ahí es donde funciona salud, Bernardo. No cuando digo Shazam, sino cuando estornudo. Que lo voy a hacer próximamente, entonces Lorna, prepárate. Y ahí viene el... ya no se hizo. No el Shazam, el estornudo. ¡Shazum! Lorna, por favor, no le des más material a Bernardo. Te lo ruego. Bueno, ahí te va. Lo que sucede... Ah, creo que ya llegó nuestro buen amigo Carmix. Entonces el soliloquio ha llegado a su fin. Un aplauso para eso. Pero bueno, ahí les va. Lo que sucede es que en ese momento estaba muerto nuestro buen amigo Hal Jordan. Entonces DC no le permitía a ni un otro medio utilizar a Hal Jordan, porque decían, nuestro Linterna Verde ahorita es Kal Reynard. Se aguantan. Entonces, afortunadamente, Paul Dini y Bruce Timm detestan a Kal Reynard tanto como lo detesto yo. Carmix, ¿cómo se encuentra usted? Siéntese, por favor, porque la gente está, bueno, desconectándose como no tienes idea. Saluda a la gente de Comic Manía. No, pero tenemos que prender el micrófono primero. A ver, Lona, te prende el micrófono y ahorita puedes saludar a la gente de Comic Manía, por favor. Ok, ¿qué onda? ¿Cómo están? A uno de carrerita, pero llegando a romper el soliloquio. Wow, eso es magnífico, Carmix, se lo agradezco. Es la segunda vez que nos rompes el soliloquio. Y el día de hoy vienes de gala, o sea, vienes directo del trabajo. Sí, vengo de la chamba. Dije, no, esto parece un trabajo para Superman, pero no estaba él. Así que pues voy yo. Es un trabajo para Carmix. Pues muchas gracias por estar con nosotros. No, ya sabes, mi güey. La gente sufre los soliloquios. Ahorita, la pregunta que nos acaban de hacer, okay, chécate esto, es ¿por qué no salía nuestro buen amigo Linterna Verde, alias Hal Jordan, ajá, en la serie animada de la Liga de la Justicia? La respuesta es muy simple. Cuota de raza. Cuota de raza es parte de la razón. La otra parte es aún más importante. Tú no sé si te acuerdas cuando leíste Kingdom Come. Sí. Excelente cómic. Sí, por supuesto. Recordarás que nuestro buen amigo Superman en los flashbacks, uh-huh, tiene cabello largo. De hecho, ¿sí?, tiene una cola de caballo. Noventero. ¿Por qué? Por la época de los noventas. Era el mandato editorial del momento. Exacto. Y una de las cosas que pasa en DC, no sé, porque tiene una visión muy cerrada, ¿no? Que no entienden el concepto de que si están hablando de un Elseworlds. No sé lo que quieras. no tiene que reflejar el momento tal cual que está pasando en los cómics. Entonces, como Superman tenía una cola de caballo en los cómics, de hecho ni tenía una cola de caballo, tenía ese corte de cabello. El llamado mullet, ¿no? Tenía, una cosa así. Tenía el mullet que tenía corto arriba, largo abajo. Sí, a lo temerario. Literalmente. Literalmente. Y entonces lo obligaron a Mark Waid y a Alex Ross a tener a ese Superman en flashbacks. Y Alex Ross tuvo que utilizar todo su estrellato y pelear para que Superman tuviera pelo corto en el presente. Exacto. ¿Ok? Lo mismo sucede con a Bruce Timm y Paul Dini. Ellos quieren utilizar al verdadero Linterna Verde de la Tierra, quieren utilizar a Hal Jordan y le dicen: no, esta basura humana llamada Kal Reiner es nuestro Linterna Verde. Se aguantan. Entonces, como Bruce Timm y Paul Dini odian a Kal Reiner al mismo nivel que yo, dije, no, ¿sabes qué? Este es un buen momento para meter a gente de color a la liga. Ya que no podemos usar al verdadero Linterna Verde, vamos a usar a su segundo reemplazo. Sería el tercero, ¿no? Sí, sí, bueno, su segundo reemplazo, porque el primer reemplazo sería Guy Gardner. Correcto. Segundo reemplazo sería Jon Stewart. Entonces utilizan a Jon Stewart. Entonces así matan dos pájaros de una piedra. Llenan la cuota de raza y además alejan a Kal Reiner de perjudicar el universo de la Liga de la Justicia. Aunque lo utilizan en un episodio. De Superman. No. Tristemente lo utilizan en un episodio de Superman, donde curiosamente... Se parece a Hal Jordan. O sea, el diseño es tal cual de Hal Jordan. Porque obviamente Bruce Timm y Paul Dini odian a Kal Reiner, pero los obligaron a utilizar este ridículo personaje. Pero también en un episodio de la Liga de la Justicia, tienen que ir a Oa, aparecen varios Linternas Verdes. Ah, y él ahí en un breve cameo, ¿no? Hace un pequeño cameo en nuestro... Sí. No sé si lo pusiste en el post que hiciste acerca de los cameos. Ah, no, pero es bueno, ¿eh? Ahora lo voy a hacer de series animadas. No, padre. Me gusta la idea. Si no quieres poner a Kal Reiner, no lo hagas. Bueno, pero de otros cameos estaría bueno. La Liga de la Justicia es una miriada de cameos, ¿no? Sí. Sí. Wow. De hecho, aparecen muchos personajes que yo jamás pensé que les dieran oportunidad en la serie animada. Ser los Seven Soldiers y ellos les dan un episodio particular. Completo. Pero tienes a personajes como Vive, que aparece en un cameo. Elongated Man. Tienes a Elongated Man y tienes a uno de mis personajes favoritos, curiosamente, a Nemesis. Sí, cierto. Que también lo bonito de eso es que se me olvida qué compañía tenía los derechos de hacer los juguetes. No sé si era Mattel o Hasbro. Yo creo que era Hasbro. ¿Hasbro? Sí. Y resulta que deciden hacer una figura de todos los personajes que aparezcan ahí, sea quien sea. ¿Y sale una de Némesis? La tengo en mi casa. Junto con el TP armado. Con mi TP armado. Entonces, esa es la razón. Pero aquí nos dice Robert González que sí aparece Hal Jordan en la entrada. Yo no lo recuerdo. ¿En la entrada? No. ¿No, verdad? No. La única vez que aparece Hal Jordan en esa serie es en un breve momento que tienen un... Hay un desorden cronal. Sí. Y en lugar de que aparezca Jon Stewart, se convierte en Hal Jordan. Así se soy Hal Jordan, bla, bla, bla. Y la voz la hace Kevin Smith, creo. No estoy muy seguro, pero no alguien famoso. Yo recuerdo, lo que sí recuerdo, aparece 10 segunditos. Sí, y se vuelve a convertir en Jon Stewart. Y también lo que sucede ahí es que se enfrentan contra Cronos, o la versión de Cronos de la serie animada. Uh-huh. Y si estoy en lo correcto, también aparece Terraman. Creo que sí. Sí, recordarás que aparece un cowboy con armas del futuro. Ajá. Que ese es curiosamente un villano de los años 80s de Superman llamado Terraman. Uf. Que es malísimo, igual de malo que Bartok. Bartok. Salió una película llamada Zardoz con nuestro buen amigo. ¿Cómo se llama 007, Sean Connery. Ah, Sean Connery. Ajá. Es el visual más perturbador que jamás he visto en mi vida. Porque literalmente tienes a nuestro gran héroe de todos los tiempos, Sean Connery. Claro. El primer James Bond, el mejor James Bond, con un pañal. ¿Qué? Pues no, es un taparrabos rojo que parece un pañal. Ay, Dios, esa imagen no me la voy a quitar de la cabeza. Entonces, por alguna razón, le gustó tanto este visual a... ¿cómo se llama? Kurt Swan, que era el que dibujaba los cómics de sus primeros años. Que creó un personaje llamado Zardoz. Que curiosamente, ¿estás ahorita leyendo los cómics de los nuevos 52? No todos, ya bueno, no me estoy torturando tanto. Que bueno, al final siempre tienen unas pequeñas páginas llamadas... Channel 52, ¿no? Ajá. Uh-huh. El reportero de deportes... Ah, ¿ese es? Es Zardoz. Ah, ok, mira. No sé si tú lo ves que tiene un bigote muy largo, cabello cortito. Uh-huh. Así, bueno, no cortito, pero como que ya en recesión, en retroceso. Ese personaje está basado en Zardoz. Ah, se llama Bartok. Uh-huh. Él es un superhéroe de otro planeta, viene a la Tierra y malentiende las cosas y cree que Superman es el malo. Y se enfrenta a Superman por eso, y además también porque él está enamorado de Lana Lang. Es todo un rollo ahí. De hecho, creo que él tiene un pedacito, aparece en un cachito en For the Man Who Has Everything. Hay una escena en este cómic donde están encerrados en la Fortaleza de la Soledad y aparece un campo de fuerza. Sí. Y hay un panel donde varios superhéroes tratan de romper este campo de fuerza. Ah, es verdad, sí. Está Robin y Batman pegándole con un palo, por Dios santo, ¿no? Exacto. Sí. Kurt Swan. Sí. Y hay un tipo ahí que tiene unas botas gigantescas, unas botas muy largas, un calzoncillo y un chalequito. Sí. Ese es Bartok. Ese no es el... Bueno, algo similar pasó con Power Girl recientemente en su serie, ¿no? Creo que era ese mismo tipo, o muy parecido. Creo que sí. Que quería a Power Girl para poblar su planeta. Sí. Ya me acordé. Sí, sí, que parece... Es la onda más gay posible. Sí, Bartok es muy parecido. Es como que la versión... ¿Cómo puedo decir esto? La versión masculina. Ajá. De... ¿Cómo se llama este personaje ridículo también? Máxima. Ahí está. Ok, sí. Desafortunadamente. Ah, sí, sí, es efectivamente ese es el tipo, correcto. Bartok. Wow. Sí, bueno, una aparición bastante divertida en la serie de Power Girl, la que duró muy poquito, dibujada por Amanda Conner. Buenísima, qué bonito. ¿Sabes qué? Sí, precioso dibujo. Y curiosamente dejó de hacer Power Girl y se fue a hacer Silk Spectre. Wow. Uf, para Before Watchmen. Sí, no, yo leí el primer número y no thanks. A ver, dice acá. Rasequel Arturo. Él dice, disculpen, ¿alguien sabe qué pasó a Maggie, la mutante, que sale en el libro 2 de Marvel? No sé por qué, pero pasa que te quedas picado con el personaje. Tal vez no es de importancia. Tristemente no es de importancia el personaje de Maggie. Pero qué buen personaje, o sea, es doloroso ver lo que le ocurre en su historia, ¿no? El personaje aparece exclusivamente para que tú sientas el dolor que sienten todos los mutantes. De ser rechazado. Tú ves un personaje como Apocalypse, tú ves un personaje como Magneto, o Mesmero, o Toad. Te da miedo, o te da repulsión, algo, ¿no? Exacto. ¿Ves a alguien como Iceman, o cómo se llama, Ángel, o tal vez Cyclops? Son normales. Son normales, sí. O son tan poderosos que se pueden defender a sí mismos. Sí, claro. Entonces, unos te causan repulsión y otros te causan como que admiración. Claro, los ves como eres. Necesitaban algo que te causara ternura. Algo que lo vieras y digas, no le pueden hacer eso a esa bebé, esa niña, esa... Exacto. Entonces agarran un personaje creado por Alex Ross y hacen algo brillante. Algo que curiosamente no descubre Alex Ross, ni descubren los japoneses, los descubre nuestro buen amigo Walt Disney. Ah, los ojos. Los ojototes. Sí. Reflejan ternura. Exacto. Uh-huh. Entonces eso lo explora muchísimo en Bambi. Sí. ¿No? Entonces lo que hace Alex Ross, agarra y le pone unos ojos gigantescos a Maggie para que en el momento que la ves, dice, no es la quieres abrazar y proteger. Tiene los poppy eyes, ¿no? Sí, los ojos de perrito, así como el gato de Shrek. Así. Exacto. Mismo. Entonces, obviamente, para eso funcionó el personaje y solo para eso. Aparece en el número 2, no aparece en el número 3 y nunca más se ha vuelto a hacer nada con ella. Y espero que no lo hagan. No, dejemos. Yo creo que es bueno dejarlo la anécdota ahí porque, pues, rompes. Si hicieras algo diferente y que ahora es la que va a vengar a los mutantes. Creo que le tiras esa gran historia, ¿eh? Sí, como que matarías algo que es más simple, ¿no? Sí. El personaje fue creado para una cosa, lo que crea se logra. Y lo hace bien. Vamos a lo próximo. Sí. ¿Ok? Mi queridísima Lorna, ¿tenemos algo más? Uy, sí. Te asusta eso, ¿verdad? Oye, ¿qué te parece? Tú me revelaste, me revelaste algo muy simple. Cuando estábamos hablando la última vez por teléfono. Sí. Algunos planes que tienes a futuro. Ah, ¿qué te parece si al final de este programa nos cuentas cuáles son tus planes? Porque yo creo que va a poner a la gente muy contenta. Ok, perfecto. ¿Plante? Claro, a ver, sí. ¿Lorna? Claro que sí. Bueno, vamos a mandarle saludos a Carla alias... ¿Perdón? ¿Otra vez? Carla alias Alan Walker. Ah, okay. Alan Walker. Alan Walker. Ya abrió muchas, muchas ventanitas. Ah, qué bien, qué bien. Entonces yo creo que piensa que no la vemos, pero sí, sí te vemos. Luego también te manda saludos Curios. Okay. Algo así. Y el tipo comiquero te pregunta, ¿cuáles son los poderes de Booster Gold? Ni uno. No tiene. Todo es tecnología robada. A ver, ¿recordarás algunas de las cosas que puede hacer? Puede volar, puede tener campos de fuerza, puede disparar rayos de energía, pero todo eso es un traje. O sea, es tecnología robada del siglo XXV. ¿No? De un museo. Y curiosamente hicieron algo tan estúpido como lo siguiente. Tú mencionaste campos de fuerza. Sí. Y también mencionaste poder para volar. Correcto. ¿De quién adquiere estos poderes? ¿De quién los adquiere? Piensa en los enemigos de Superman. Pues me imagino que que puede volar. Enemigos de Superman que después se vuelve, su descendiente se volverá heroico. Oh, Dios. Solo hay uno. ¿Quién? ¿Ves? Por, señores, por Dios eso es mío, que, o sea, es que todo está regresa, muy crítica tu pregunta. Todo regresa a la Legión de Superhéroes. Oh, Brainiac 5. Son las, es la Legión. ¿Quién lee a la Legión aparte de ti? Gustavo Martínez y yo. Saludos, Gus. Gustavo Martínez, Gilberto Chávez y yo. Gracias. ¿Quién, Cosmic Boy o quién es? No, no, no. Nightboy. Nightboy. Nightboy de, nuestros amigos de Destripando. De hecho, si escucharon el podcast que hicimos con Destripando hace que sí. dos semanas, ¿no fue? Creo que no, sí. No, no lo he escuchado, pasada. La verdad. Bueno, pero... es muy curioso porque sabía que las únicas personas que leían la Legión era Gilberto y yo. Y nomás para molestar a Psycho y a y a Clark, y cada vez que podíamos, Nightboy y yo empezamos a mencionar a la Legión. Y decíamos, es que ves, todo regresa a la Legión. Claro. Pero Paul Levitz te manda saludos. Exacto, y solo él. Sí. Resulta que nuestro buen amigo Brainiac 5, su gran arma para es algo defensivo, no ofensivo. Uh-huh. Y es un cinturón que proyecta un campo de fuerza irrompible. Así, ¿no? es. Y además tiene su anillo de la Legión que él crea. Puede volar. Todos pueden volar con el anillo de la Legión. Entonces resulta que ellos, si estoy en lo correcto, es Chameleon Boy, Ultra Boy, mi favorito, y Brainiac 5, mi segundo favorito, se van al pasado, le salvan la vida al presidente Reagan. Ah, a Reagan, ok. ¿Okay? Uh-huh. Y por alguna razón estúpida, le entregan el cinturón a Reagan y el anillo a Reagan diciéndole, le dejamos esto como souvenir. Ay, ajá, ok. Y luego se dejaron a Reagan, Dios mío. Se lo dejan a Reagan, ok. Reagan los pone en el museo, que eventualmente se volverá el Space Museum, ajá, ajá. donde será un guardia de seguridad, sí. Booster Gold, así es. En el siglo 25, no en el siglo 30 o 31, no, no, 25. El 25. Uh-huh. Entonces él se roba el cinturón, se roba el anillo y va al pasado. Exacto. Y ya después tiene una onda de poderes cronales, ¿no? De, bueno, ya últimamente últimamente lo que hizo Dan Jorgens. Sí, sí, pero eso no tiene poderes tal cual. No, de hecho, siempre han tratado de que todos sus poderes son a través de tecnología, nunca personales. Exacto. A ver, ¿algo más, Lorda? Sí, sí, sí, son bastantes, bastantes ventanitas. No, y no sé, me imagino que vamos a tener preguntas que nos sobran, más yo las preguntas que sí. nos sobraron de hace dos semanas y de la semana pasada. Entonces, ya que, aprovechando que estás aquí, Carmix, uh-huh. este fin de semana vamos a tener que hacer un podcast. Cuenta con ello. Creo que el sábado nos vamos a juntar. Sí. Entonces, pues ahí les mandaré una invitación a todos mis amigos, a ver quién puede echarme la mano y pues haremos un podcast. ¿Qué más Muy tenemos, Lorna? Bueno, Pablo Camacho tiene una pregunta para los dos y es, ¿quién te cae peor, Carl Reiner o Simon Bass? Carl Reiner. ¿Te cae peor Carl Reiner? Me cae peor Carl Reiner. Porque tan ridículo como es la historia uh-huh. o el origen de Simon Bass, uh-huh. tiene un porqué. Ah, bueno, sí. El porqué que no tiene Carl Reiner. ¿Por qué elige el anillo a Simon Bass? Porque dos personas están compartiendo el anillo. Dos personas que tienen sentimientos muy encontrados. Uh-huh. Tienes a Sinestro, que piensa de una manera. Y a Hal Jordan. Y tienes a Hal Jordan, que piensa de otra manera. Entonces tienes a alguien que, en el caso de Sinestro, es muy recto, es muy centrado. By the book. Es by the book, es muy cuadrado. Y tienes a alguien que, bueno, es un desastre. Así es. Entonces está confundido el anillo. Entonces elige a alguien con gran poder de fuerza de voluntad. Con gran fuerza de voluntad, que es Simon Bass, que ya lo demostró haciendo que su hermano, ¿sí es su hermano o su cuñado? Es su cuñado, que su sí. cuñado regrese de un coma, pero él está confundido, al igual que el anillo está confundido, por eso lo elige a él. Uh-huh. De hecho, en el número más reciente de Green Lantern se ve ese momento donde se enoja Sinestro con Hal. Sí. La razón por la que estamos así es por tu culpa. Porque yo quería un linterna verde como yo y tú querías un linterna verde como tú. Entonces tienes como que lo mejor de dos mundos, ¿no? Exacto. Entre comillas. Entonces, al unirse en un hombre que está tan confundido, ¿no? Que es musulmán, pero no es terrorista, sí, claro. pero hace cosas ilegales, pero quiere ser bueno. Entonces, tienes una persona muy confundida. Entonces, al menos está basado en algo real. Uh-huh. Está basado en algo que sabíamos de los Green Lantern Corps. Literalmente estaba en el callejón para ir al baño. Al Reiner cuando le dan el anillo. Sí, así es. Literalmente. Y en la Tierra habían demostrado varios años que habían gente más merecedora. Tenías a Batman, tenías a Superman, si te quieres ir al extremo. Sí, claro. Y también tenías a Guy Gardner y tenías a Jon Stewart. Sí. Pero ahora retconearon ese origen. No sé si supiste en el primer número del título que no lees de los Nuevos 51. Sí. Retconearon el origen y llega Gantt y le dice, oye, ¿sabes qué? Tú sí eres digno y ahí te va. Y ahora vente a Oa para que entrenes. Entonces... Pero está quisieron, mal. Quisieron validarlo, ¿no? Ajá, pero el personaje en sí no funciona ni validado ni no validado. De hecho, ahorita lo volvieron un White Lantern y salió de la nada. Sí, porque el personaje no te va, no te sirve, sigue siendo igual de inútil como ¿leíste siempre? El último de New Guardians, lo de Rise of the Third Army. Digo, no es cierto, Wrath of the First Lantern. Sí, lo leí y el no funciona para nada. Ahí, curiosamente, y tengo que compartir contigo la opinión en ese sentido. Sí, sí. Ahí, Simon Bass no me cae bien. No me cae bien porque sé por qué está hecho a nivel editorial, que es básicamente ser políticamente correcto. Total y, eso, y verdad, completamente. Sí, eso se me hace bastante ridículo. Sí. Pero normalmente Kyle no me cae mal. No se me hace mi favorito, pero no me cae mal. Ajá. Pero en este número, ya salió a la venta la semana pasada, no creo que sea spoiler para nadie. Le muestran varias realidades a Kyle y le dicen, oye, pues escoge en cuál te quieres quedar o cuál quieres que sea la de veras. Y le muestran una donde, o sea, puede regresar a su forma normal o a la realidad que conocen, donde él es un White Lantern, donde está todo lo que ocurre en el universo normal. O puede regresar a otra donde vive su papá, o a otra donde vive Alexandra, donde vive su novia, la chica del refrigerador. Exacto. Exactamente. Y él dice, no, pues que me regreso con mi novia. O sea, a ver, perdón, ¿dónde está lo heroico? O sea, ¿por qué estás escogiendo eso sobre la vida de millones y millones de personas nada más por un capricho? Porque no es un héroe. Ahí sí, para que veas, sí te doy la razón. Ahí sí no me gustó para nada ese detalle. Uh-huh. Creo que ahí el escritor sí traicionó muchas cosas. Sí, bueno, es que no el personaje traiciona todo lo que es ser un Linterna Verde, pero lo curioso es, ahí te va. En el número más reciente, que les voy a dar spoilers, señores, por favor, apaguen sus celulares o teléfonos o computadoras, lo que sea, porque voy a darles el spoiler de lo nuevo que acaba de suceder en Green Lantern número 18, que es igual que es la segunda parte de Wrath of the Green Lantern, the First Lantern. Como todos ustedes saben, están dentro de la zona muerte, Sinestro y Hal Jordan. Así es. Entra Simon Bass a rescatarlos y cuando está en el proceso de rescatarlos empieza a haber este problema, ¿okay? Y el único que sale de ahí es Simon Bass y Sinestro. Y los que se quedan adentro son todos los linternas muertos, incluyendo Thomas Rhett, que es el que le está diciendo a Hal ya no todo lo que está pasando. Hal y Black Hand. Ok. Entonces Hal tiene que salir, pero el único anillo que está ahí es el anillo negro. Y ya hay una profecía de que el mejor linterna negra va a ser Hal Jordan. Sí, cierto, desde antes de los nuevos 52. Ajá. Entonces Hal dice, pues tengo que salir de acá y se va a poner el anillo. Pero cuando lo toca, le da como que un shock porque él está medio vivo y medio muerto. Ajá. Entonces dice, pues ¿sabes qué? La única manera de salir de aquí es moviendo. Exacto. Oh my God. Y Hal lo va a hacer. Okay. Porque ya está la profecía. Sí, claro. Entonces Hal no está viendo su bienestar, está viendo el bienestar de toda la gente que él ama. Está listo a dar su vida por todos. Que si tú recordarás, en el inmortal y magnífico cómic llamado DC The New Frontier, Darwin Cook. Sí, claro. Sí. Hal Jordan, como piloto aviador, se rehúsa a utilizar sus pistolas. Sí, para matar a un enemigo, a un coreano. Porque dice, es muy fácil. Sí, no, tiene más respeto que eso. No, como que no. Sé que lo voy a poder hacer, ¿para qué lo hago? Sí. No debo de tomar una vida de esta manera. No, y el final, lo que logra hacer al final Hal Jordan, o sea, es la clave. Ahí en ese cómic es la clave, la verdad. Es Hal Jordan. Y en esa película animada, preciosa interpretación de David Boreanaz, ¿no? Sí. Es magnífico. Mira, uno de los mejores momentos para mí de toda esa brillante adaptación de DC The New Frontier es cuando todos están caminando hacia la cámara en cámara lenta a lo Armageddon, buenísimo. Sí. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, Lorna, ¿tenemos algo más? Claro. Entonces estoy encontrando de dónde empezar con nuestro Twitter. Muy bien. Bueno, mientras tanto, dime. Debo de aclararles a todos que ya se me revolvieron todas las ventanas. Es que brincan, entonces las tengo como en orden en conforme fueron escribiendo y ya. Se hace no como en el Soho no Chat, ¿verdad? Se hace como una baraja. Es que, el Mivo era mucho más fácil, si estoy en lo correcto. Sí, era más fácil. Pero el Soho Chat sí es como medio chafón, pero ya cerraron Mivo, ni modo. Ya, ni modo. Bueno, hace rato Pablo Camacho quería agradecerle a la persona que lo había felicitado, entonces, bueno. Y Capitán Pamplinas hace rato preguntaba algo que yo creo que con la llamada que te hizo el Rey David, sí. Yo creo que se complementó porque te preguntaba acerca de la opinión de la muerte de Demian. Okay. Bueno, sí, es que estábamos hablando acerca de Damien y todo eso, pero ¿sabes qué? Algo que se me olvidó, por poco se me olvida. Rey David habló, quiere que le contemos toda la historia de todos los Robins. Ok. Entonces vámonos del principio. Vamos a empezar de una manera muy Carlos Joe Moisés, mencionando cosas que a nadie le interesa excepto a mí y cosas que nadie se preocupa por saber porque son tan ridículamente anticuadas que todo el mundo se quiere olvidar de que existen. Quiero que tú me digas en este momento, Carmix, ¿quién fue la primera persona en usar el traje de Robin? Batman. Efectivamente. Así es. Su nombre es Bruce Wayne, el primer Robin. La diferencia es que aunque tenía los colores y el traje, algo no tenía. La R, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Porque la R todavía no, se la ponen Dick Grayson. Exacto. ¿Ok? Y la razón por la que lo usa es que después de la muerte de sus padres, quiere aprender a ser detective. Hay un detective en Ciudad Gótica que se apellida Harris. Harris, ok. Ok. Es Harvey Harris. Harvey, ok. ¿Qué te puedo decir? La Silver Age. Entonces, para que no reconozca que es Bruce Wayne, el hijo de la familia más adinerada de Ciudad Gótica, se disfraza de Robin y va con Harvey Harris para hacer aprender a ser detective. Uh-huh. Curiosamente, esto más o menos lo adaptan muchísimos años después Sam Hamm, pero en vez de ser Harvey Harris es... ¿Harvey Bula? No. Es Ducat. Henri Ducat. Ducat. Es su verdadero maestro de siendo detective. No, pero no era más bien de detective, era otra cosa. No, detective. No era como más de asesino. No. De hecho, la razón por la que Batman abandona a Henri Ducat es porque es un asesino y un mercenario. Exacto. Ajá. Pero dice, lo describe, es el peor desperdicio de una mente brillante que jamás he conocido. Sí. Porque desafortunadamente es tan amoral Henri Ducat que por eso Batman lo abandona. Pero eran un excelente equipo juntos. Así es. Era un gran detective sin moral, con un joven detective con una gran habilidad karateca. Se complementaban muy bien, pero Batman no podía aguantar el hecho que el tipo era un asesino o un mercenario. Y aunque Batman, en esta adaptación de Sam Hamm, Blind Justice, no utiliza traje, no le dice cuál es su nombre real. Pero sin embargo lo deduce Henry Ducat. Claro, siendo un detective, pues sí. Exacto. Pero originalmente era Harvey Harris. Curiosamente, más adelante descubrimos que este personaje es el tío de qué miembro de los Superamigos. ¿De quién? ¿De los Superamigos? ¿No me dices que de los gemelos o quién? No, de Wendy Harris. ¿Quién era Wendy Harris? Yo no me acuerdo. En la primera caricatura de los Superamigos estaba Wendy y Marvin. Y el superperro. Ay, Dios mío, ¿cómo te acuerdas de eso? Es mi trabajo. Sí, claro, Dios es mío. Es mi trabajo. Wendy lo había bloqueado. Wendy Harris es la sobrina de este chavo. Y ¿y cómo se llama? Y Marvin es Marvin White. Es sobrino, es sobrino de Perry White. De Perry White. Dios mío. Yo me quedaba más con... Prefiero al chango y a los hermanos, a los gemelos. Gemelos fantásticos, sí, claro. Yo también. Pero bueno. Sí, y el super perro pues era el perro de Marvin. Pero bueno. Sí. Pero sí, de ahí sale este personaje, o mejor dicho, este traje es construido pre-crisis de esta manera. Lo utiliza primero Batman, alias Bruno Díaz. El segundo personaje que utiliza este traje, su nombre es... Dick Grayson. Efectivamente. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de su origen? Sí, por supuesto. Pre-crisis, bueno, es que pre-crisis, no, post-crisis, vámonos post-crisis. Lo clásico es simplemente Dick Grayson es un acróbata. Un niño acróbata, aprendiz de uno de los mejores dúos del trapecio, que son la familia Grayson. Uh-huh. Ellos viajan con el circo, el Haley Circus. Llegan a Ciudad Gótica y por diferentes razones hay un criminal que pues tiene cuentas pendientes que arreglar con el dueño del circo y amenaza con hacer algo, ¿no? Tony Zuko. Exactamente. Y amenaza con, pues si no le pagan protección o las deudas que tenían, pues algo va a pasar. Uh-huh. Y efectivamente sucede, tristemente, en una de las funciones a la cual asiste curiosamente Bruce Wayne como invitado, pues los Grayson, su trapecio lo rompen, o sea, lo sabotean, caen al piso, mueren, y Bruce queda horrorizado de ver que Dick Grayson está padeciendo lo mismo que él, o sea, es un niño que está viendo morir a sus padres. Y en pocas páginas, porque pues así funcionaba en aquellos tiempos, pues se lo le ofrece llevarlo a la Baticueva, a la mansión Wayne, hacerse cargo de él, y con el tiempo lo empieza a convertir en su aliado en lucha contra el crimen, y toma el nombre de Robin. Dentro de todos los errores que tiene Batman Forever, algunas cosas sí le atina. Sí, digo, eso es muy... Y esa adaptación de la muerte de los padres, de los Flying Graysons, de los padres de Ricardo Tapia, de Grayson... El rostro de Chris O'Donnell cuando ve a sus padres muertos, cuando va a la mansión Díaz o a la mansión Wayne y no quiere quedarse ahí, todo ese tipo de cositas. Dije yo, había una buena película dentro de todo el neón. Había buena idea. Había una buena idea dentro del guión. Sí, porque es que todo el neón alrededor opaca los buenos momentos de la película. Sí. Por decir, algo que me encanta es cuando, por decir, Robin se roba el batimóvil. Sí, claro. Y lo pudieron haber hecho de una manera muy seria. Pero eso fue algo divertidísimo. O sea, porque para él fue soy un chavo y voy a hacer relajo y me llevo el carro de mi papá, ¿no? Sí, y de hecho, pudieron hacerlo bien y se van directo al chiste y a la comedia estúpida. Después de que se roba el batimóvil, hay un momento muy bonito donde él dice que salva una chavita. Se enfrenta a un grupo, a una pandilla, ¿sí?, y les gana a todos, ¿no? Se está peleando con ellos y llegan más y llegan más y ya no sabes qué va a pasar con Ricardo Tapia. Y de hecho me acuerdo que yo fui a ver esa película con una prima. Ok. Le mando un saludo a mi prima Lucina, con la que ya no me llevo porque larga historia, una pelea entre yo y su marido. Okay. Entonces ya no me llevo con ella. Pero curiosamente, cuando fui a ver esta película, ella me susurró al oído: mira, Robin pelea mejor que Batman. Y en eso hay un momentito muy bonito porque Batman aparece y la pandilla de como 100 miembros dice: ¡oh, Dios mío, es Batman! Y salen corriendo. Y le digo: ¿ves? Batman no tiene que pelear. Es que es eso. O sea, de hecho, yo creo que Dick Grayson en general sí puede ser más acróbata o más peleado. O sea, un estilo de pelea mucho más dinámico que el de Batman. Sí, sí. Pero Batman tiene de su lado, pues, que es Batman. Es la oscuridad. Sí, gracias. Toda la parte de... De hecho, es algo que yo traté de dar a entender en esta magnífica fan film que yo alguna vez hice, llamado Batman Shadow of the Bat. Ah, sí. Donde Batman, antes de enfrentarse a los villanos ya se están muriendo de miedo. Sí, ya les está ganando desde antes de empezar. Les gana un nivel psicológico. Así no es. Se tiene que enfrentar a ellos de manera física, porque ya ganó la pelea. De hecho, el Batman de tu corto no hace casi nada. ¿No? O sea, solo aparece. Sí. O sea, es toda la onda psicológica. De hecho, por eso es algo que también me dio mucha risa. En el corto hay un momento donde uno de los villanos, llamado Dixon, sí, dispara dos veces a quemarropa a Batman. Y la gente dice: ¿pero por qué es que Batman ni se mueve y no le da la bala? Le digo: porque lo que no entendieron es que la pistola le está temblando. Es clarísimo, el tipo se está muriendo de miedo, no está disparando bien. Batman no tiene que hacer nada. Batman ya lo hizo todo, a diferencia de Dick Grayson, que lo tiene que seguir haciendo todo. Pero a diferencia de Batman, Dick sí lo disfruta. Sí, claro, él siempre ha disfrutado ser un superhéroe. Porque él sí venga la muerte de sus padres. Él se vuelve el líder de los Teen Titans. Y ha tenido al mejor padre, o a los mejores padres que jamás podía tener un niño. Tuvo tres: Bruce Wayne, Alfred y James Gordon. Claro. Tuvo tres grandes padres, sí, y una gran mujer para ayudarlo a guiar. De hecho, ha tenido varias. No solo una. Barbara Gordon. Troy. Coriander. Hasta no, Huntress, ¿no? Entonces, cierto, sí. Entonces el tipo ha tenido una vida tan, pues, o sea, el hombre más millonado de toda Ciudad Gótica le pagó la mejor vida para que él sea uno de los mejores superhéroes y más organizados. Sí, claro. O sea, él y Superman son sería él, Superman y el original Captain Marvel. ¡Shazam! Salud. ¡Síguele! Perdón, es que... No, verdad, calla ya. No digas más. Pero digo, ellos son los personajes que son más tranquilos. O sea, ellos disfrutan el ser superhéroes. No lo sufren. Superman a veces sí se medio deprime, pero bueno. Pero tiene a Luisa Lane. Ah, claro. Entonces, y a los Kent. Entonces, sí, de esa manera. Bueno, el segundo Robin, su nombre es... Jason Todd. Vamos a olvidarnos total y completamente de la pre-crisis. Vamos a hablar solo de la post-crisis porque es más interesante el personaje. A ver, cuéntanos un poquito acerca de Jason Todd. Jason Todd, pues es un niño huérfano que también sus padres, si mal no recuerdo, también fueron asesinados por la mafia o por... No sé si... No es cierto. Es que me acordé de lo de Killer Croc, pero eso es pre-crisis. No, estás en lo correcto. Sí, ¿no? Recordarás, su papá era un malhechor. Sí. Era un secuaz de Two-Face. Two-Face lo mata. Y si estoy en lo correcto, su madre o muere por un accidente o de alcoholismo o algo así. O sea, la mamá no era una gran... la mamá lo abandona. Sí, porque eso lo vemos hasta después, ya para su final. La mamá lo abandona y el papá es asesinado por Two-Face. Por Two-Face, exactamente. Y pues lo conoce... Batman conoce a Jason de la manera más bizarra, ya que deja el batimóvil en un callejón y Jason pues es un niño pobre, un niño de la calle, pues dice: pues necesito sacar dinero, pues ¿qué hago? Saquear carros, voy a vender llantas. Y le empieza a robar las llantas al batimóvil y lo estaba logrando. O sea, ¿cómo le vas a robar las llantas al batimóvil que tiene 20,000 seguros? O sea, exacto, mira, yo no estoy muy casado con la versión de Tim Burton del batimóvil que cuando Batman dice Shield. Y todo se sella, que se me hace muy ridículo, ¿no? Porque pero aún así, o sea... Pero dirías, bueno, tal vez no tendría eso, pero tendría algo de protección. Sí, claro. Una alarma de perdida. Mínimo. ¡Te están robando! ¿No? Mínimo, pero no. Entonces él ve a este niño, trata de ayudarlo y termina adoptándolo y tiene todas estas aventuras como Robin. Pero desafortunadamente el personaje era muy agresivo, muy violento, sí, nunca gustó. Y pusieron un número de teléfono al que podías marcar. Un 01900. ¿Te gustaba, si estoy en lo correcto, $1 marcar? Sí, de aquel tiempo. Y mataron a Robin. O sea, sí, tenían la opción de matar a Robin o que Robin viviera después de un enfrentamiento con el Guasón. Con el Joker. Con el Joker. Y resulta que la gente optó por matarlo. Lo mataron y yo creo que me devuelvan mis $2 porque ya regresó a la vida. Que yo pagué $2 para que lo mataran. De hecho, me acuerdo que en una no me acuerdo en cuál de todos los DVDs que han sacado de animación, está creo que fue en el de Red Hood, que Danny O'Neill dice, la gente a la fecha me sigue diciendo, ¡hey, tú eres el tipo que mató a Batman! Porque pues era el que estaba a cargo de la decisión. Y no, quien mató, digo, a Batman, a Robin, perdón. El tipo que mató a Robin, los que mataron a Robin fueron los lectores. Sí. Con su dinero. Sí. Exactamente. Y nos costó bastante y ahorita lo queremos que nos devuelvan ese dinero porque fueron, nos agredieron. Nos mintieron totalmente. Sí, claro. Brutalmente. Y lo que están haciendo con el personaje de Red totalmente Hood, innecesario, ¿eh? No. O sea, desde que regresó no ha servido, pero absolutamente para nada. No, de hecho lo querían hacer por 10 segundos, lo quisieron hacer un villano de Batman. Luego un héroe. Y después y otra vez un villano. Y luego un antihéroe. Y no saben qué hacer con él. No, a ver, espérate, no tiene nada que estar haciendo ahí. No. Para mí es uno de los personajes que funciona mejor muerto que vivo. Y curiosamente, me gusta mucho su visual, la máscara que tiene y todo eso, pero eso no es suficiente para ser un héroe. No, y eso se lo puedes dar a cualquier otro personaje y pues te puede funcionar, ¿no? Exacto. Que me acuerdo que de la muerte de Jason Todd. Se dibujaron las dos versiones. Uh-huh. Se dibujó la versión de Sobrevive y la que se publicó, que era la de que moría. Y en un anual, esos que estaban en la época de Infinite Crisis, están esas páginas dibujadas por Jim Aparo, recoloreadas. Uh-huh. En paz descanse Jim Aparo. Donde se ve cuando Batman bien feliz, ¡ah, sobrevivió! Y se lo lleva en una camioneta. Y eso era el final en caso de que ganara la votación de Sobrevive. Curiosamente, para las personas que no saben, había por un momento una indecisión de qué iba a pasar con Fénix en la saga de Fénix Obscura. Uh-huh. Si iba a vivir o iba a morir. Y la versión original de John Byrne y de Chris Claremont es que ella quedaba viva, le bloqueaban todos sus poderes por los Shi'ar, y ella y Cyclops iban a abandonar a los Hombres X y a vivir felizmente, eternamente, lejos de los Hombres X. Y Jim Shooter dijo, no, el personaje destruyó todo un sistema solar, tiene que morir. Sí, con la pena. Y curiosamente, esa fue una mejor opción. Sí, claro, si no hubiera perdido mucho impacto esa historia, ¿eh? Pero mucho impacto. Sí, porque que terminen feliz y contentos es magnífico para una historia de hadas, pero no para los Hombres X. Esa era una tragedia y tristemente igual, o sea, después de un tiempo esa historia pues la demeritaron mucho, ¿no? Con tantos revivals de Team Phoenix. Ray, Dios mío. El problema es que se llama Fénix, pues entonces, sí. Ni modo, el ciclo de la vida es continuo en ese tipo de personajes. Nuestro tercer Robin es... Tercer Robin, obviamente Tim Drake. Exacto. Por supuesto. Timothy Drake, que él es quizá el Robin que, me atrevo a decir, el que más se ha ganado el querer ser Robin, porque él peleó por ello. Sí. Él dijo, Batman necesita... Era la etapa en que Batman era mucho más oscuro, porque había perdido a Jason, y logra deducir el secreto, logra deducir quién es Batman, que es Bruce Wayne. Se mete a la Baticueva contra todo pronóstico, toma el traje de Jason, y pues a Batman no le parece mucho la idea, pero al final de cuentas sí lo adopta como Robin y tiene una primera aventura muy interesante con Lady Shiva, que es como su bautizo de fuego, ¿no? De hecho, algo que me encantó del personaje, tuvieron tantos problemas con Jason Todd, que dijeron, este personaje hay que darle tiempo para que crezca y la gente lo quiera. Sí, lo metieron primero como Tim Drake, o sea, no existía antes como... Y algo que me gustó también, y voy a sonar muy mal, porque ahorita cuando habló Rey David empezó a decir que no, me gustaban mucho más los trajes originales de los superhéroes, y que no me gustaba mucho la idea de que no tengan los calzones por fuera, y que usen todas armaduras por todos lados. Voy a decir algo 52. Que, 52. Voy a decir algo que tal vez va a hacer que mucha gente se enoje, pero yo tengo varias razones para que en mi manera de pensar sí funciona. Robin tenía un traje que funcionaba muy bien en los años 40, magníficamente en los años 50, pero envejeció muy mal. Claro, y más cuando él creció como persona, Dios mío, ¿quién se viste así? Yo lo haría, pero no hablemos de mí. No, por favor. No hablemos de mí. Afortunadamente le dan la tarea a Neil Adams de rediseñar a Robin. Ok. Y lo que hace Neil Adams magníficamente en ese momento, ahorita ya perdió mucho de ese... Bastante. De lo que tenía, pero lo que me encanta de lo que hace con el personaje es deja un poco de lo antiguo, un poco de lo nuevo, lo combina bastante bien, y lo que termina es un traje que se vuelve un clásico instantáneo. Sí. La R de cambia la forma de la R de Robin y la hace más interesante. La estiliza. La estiliza, pero no la hace completamente ochentera. No. Puede servir para cualquier época del personaje, porque sigue siendo una R, ¿no? Y más adelante me gusta lo que hacen los escritores. Creo que fue Alan Grant y Norm Breifogel que hacen que la R resalte, ¿no? No solo que resalte, sino que también sea como un batarang. Sí, de hecho, quién sabe cómo podía lanzar una cosa tan poco aerodinámica, pero sí. Pero lo lanzaba. Que tenga la capa negra y amarilla al mismo tiempo. Eso se veía padrísimo. Se ve increíble. Porque digo, si te tapas con la capa negra, ya no, pues por lo menos ya no eres el blanco fácil para proteger a Batman, ¿no? Exacto. pero también cuando extiendes la capa ya está toda amarilla. Exacto. Excelente. ¿Sí? Mantuvo el rojo, mantuvo los calzones por fuera, más o menos. Más o menos porque es como parte de una malla verde. Exacto, claro. Están las mallas verdes, pero tiene todavía, digamos... Una pieza que parece. Uh-huh. El pecho continúa en la parte inferior, entonces Exacto. Se vuelven como los calzones por fuera. Mantiene el cinturón amarillo, uh-huh. Las mangas cortas las mantiene. Entonces, al mantener ese tipo de cosas, de toques clásicos o retros, mantienes un bastante buen nivel. Un balance entre algo, entre comillas, realista, que funcionaría para un personaje nocturno, pero también que funcionaría como un personaje llamado Robin. Exacto. ¿No? Entonces, al tener esa coordinación, me encantó. Y además, como todos sabemos, algo que no dijimos al principio, yo siento que Batman necesita un Robin, porque la oscuridad necesita luz. Uh-huh. ¿No? Entonces tienes a un personaje que es totalmente, totalmente oscuro, se vuelve muy aburrido, o se puede volver Venom o Punisher. Al tener el contrabalance, el contrapeso de Robin, tienes algo que se equilibra mucho mejor. Lo humanizas. Total y completamente, porque estás viendo a su lado paterno, estás viendo su lado de protector, no solo estás viendo su lado de justiciero. Tan es así que, y eso nos llevaría a otro Robin, que sería la primera Robin femenina, que es Carrie Kelly. Exacto. No. De hecho, es Stephanie Brown. Stephanie Brown, no. Sí. La primera Robin femenina. Stephanie Brown. ¿Cómo crees? A nivel cronológico. A nivel cronológico, vale. No, a nivel de publicación. A nivel de publicación, bueno. Pero tocando ese punto, Frank Miller, él no quería meter a Robin. Uh-huh. Y de hecho, lo comenta dentro de los extras que salen en el tomo de The Dark Knight Returns. Uh-huh. Dice, yo no quería meter a Robin, pero de repente empecé a dibujar bolitas amarillas abajo de un dibujo de Batman. Dije, tiene que estar ahí. Él entendía que sí. O sea, la historia iba a ser muy oscura de por sí. Si no metía un Robin, iba a hacerse un caos. Y quien le animó a meter un Robin femenino fue John Byrne. John Byrne le dijo, oye, mira, le hice un sketch. Y pues dice, ¿por qué no meter a una Robin que sea una mujer? Una niña. Perfecto. Y funciona ideal dentro de ese contexto de The Dark Knight. Sí, y además yo siento que al tener siempre hombres... Sí, la relación se puede volver un poquito más combativa. Así es. Porque siempre es el hombre, uh-huh. hijo, sí. que se tiene la discusión con el papá, que viene esta rebelión y todo eso, ¿no? De no querer ser como tú. Exacto. Pero curiosamente, cuando tienes una hija, siempre es la quieres proteger más. Y se nota. Entonces, y este rollo de protección lo necesitaba más. En este futuro tan distópico, nuestro buen amigo Batman. Entonces, sí, a nivel publicación, la primera Robin femenina fue Carrie Kelly, que ya no está dentro de la continuidad. No. Y después fue destrozada. Dios mío. Dark Knight, ¿qué? Strikes Back. Strikes Back. Que era Catgirl. Que es Catgirl, ya más que nada yéndose al lado de Catwoman, donde uh-huh. y se cambiaba el traje cada 10 segundos. Sí, claro. Para reflejar diferente tipo. Por ninguna razón. De referir a diferentes tipos de gatos, ¿no? Sí, como que se vestía uno con rayas, otro con manchitas. Uno otro blanco. Es ridículo. Pero como el personaje de Carrie le funciona muy bien, tanto así que en el número 2, Batman está a punto de morir. Uh-huh. Porque su propia oscuridad lo está matando. ¿Sí? Tiene que aparecer la iluminación de un Robin para que él quiera volver a vivir. Y hasta lo está diciendo. Ah, qué bueno, sabía que tú tenías que poder estar conmigo. En su debraye dice, pues es un Robin, no sabía cuál, pero Robin, gracias que estás aquí. Y constantemente está diciendo esto, es un buen soldado. Sí. ¿No? Porque al final de cuentas, un general necesita soldados. Uh-huh. Entonces, por eso siempre han habido tantos Robines. Y me encantó cuando aparece Carrie Kelly y es excelente. Y además, tan bonito y tan magnífico como es el traje de Tim Drake, no funciona tan bien en un hombre. Ah, no, en Carrie se ve Pero en Carrie se ve perfecto. Sí. No le cambiaría absolutamente nada. Uh-huh. No. El traje se ve muy bien en una mujer. Curiosamente en un hombre, pero en una mujer sí. Y después el otro personaje femenino que también adopta el traje de Robin es... Ah, la muy extrañada Stephanie Brown. Qué que triste. Desapareció con la onda esta de los nuevos 52. Hasta donde sé creo que no ha vuelto a salir. O si uh-huh. salió... No, no lo he visto. Ella empezó siendo, pues, Spoiler, uh-huh. que era la hija de Clue Master, uno de los villanos de Batman. Exacto. Y pues ella lo que buscaba era, en cierta forma, redimir un poquito el nombre de su familia y pues pagar un poco los pecados de su padre como criminal, ¿no? Uh-huh. Y empieza a tomar la identidad de Spoiler y ser una suerte de sidekick novia de Tim Drake en algún momento. Y durante mucho tiempo funciona así como Spoiler muy bien desde mi punto de vista. De hecho, participa uh-huh. en una de las sagas pues menos queridas por mucha gente, pero a mí me divierte bastante, que es la de No Man's Land. Ah, okay. Donde ahí tiene un momento muy interesante con su padre. Uh-huh. Está muy padre, muy, muy bonito esa historia. Posteriormente adopta la identidad de Robin cuando Tim Drake es castigado o por alguna razón deja de ser Robin. Ajá, sí, sí. Lo que pasa es que no estaba obedeciendo a Batman como Batman quería. Exacto. ¿Mm? Uh-huh. Él le estaba pidiendo que se hiciera unas cosas y no le explicaba el por qué. Uh-huh. Entonces, cuando Robin empezó a decir, ¿sabes qué? Es que yo necesito saber un por qué, no puedo más seguirte ciegamente. Sí. Dice, pues estás despedido. y como estaba a un ladito de Tim Drake, su novia, Stephanie Brown, dice, ¿te gustaría ser Robin? Y ella dice, sí. Claro. Porque todo el rollo de Spoiler ha sido tratar de sobrepasar a su papá. Uh-huh. Como que hacer el bien por todo el mal que ha hecho el padre. Así es. Entonces, en el momento que ella le elegirían o podrías tener la capacidad de ser un Robin, limparía todos los crímenes del pasado. Exacto. Y, tristemente muere, entre comillas, en la saga de Wargames. Bastante ya malita. Ya como Spoiler otra vez, porque le quitó la chamba a Batman, ¿no? Y bastante malito, porque nuestro buen amigo Bill Willingham, el escritor de Fables. Qué buen escritor, pero en esa historia digo, ¿qué te pasa? Es divertida, pero hasta ahí, ¿eh? Todo lo que hizo en Wargames, todo lo que hizo en Batman y todo lo que hizo en Robin es bastante ridículo. O sea, no, parece que nunca en su vida ha escrito. Y curiosamente es uno de los mejores escritores de cómics como que alternativos o independientes que yo conozco. También su Shadow Pack es muy bueno, su Billion, no es cierto, ¿cómo se llamaba? Su Elementals es maravilloso. Sí. De hecho, también hizo un cómic que nadie leyó que se llama Coventry. Solo salieron 3 números. Okay. Es brillante. Si algún día lo pueden conseguir. Coventry. Léanlo. Okay. El problema es que después del tercer número quieres más y no sale más. Oh, y nunca saldrá más. Pero es buenísimo. Entonces ya tenemos a estos más. ¿Alguien nos falta? ¿No, verdad? Pues nos falta Damian. Damian Wayne. ¿Qué podemos decir de Damian Wayne? I hate it. No, bueno, no. Sí. Realmente es un personaje que nunca me gustó. Nunca le pude entender. O sea, sí lo entendí. Entendí por qué estaba ahí. Pero es un personaje tan Morrison en muchos aspectos, que lo quiso meter en todo, quiso hacer que la gente le gustara, que la actitud fuera diferente. Jamás, al menos en mi gusto, jamás cuajó. No, nunca. No acabó de ser interesante. Para mí se me hacía un personaje de una sola nota. Estoy enojado, soy agresivo, soy hijo de asesinos. ¡Ah! Témanme. Y ya, hasta ahí. O sea, trataron de humanizarlo un poquito. Por ahí Peter Tomasi trató de hacer cosas interesantes con él. El darle un perro fue lo mejor que pudo haber hecho. Exacto, sí, lo humaniza bastante. Pero te soy honesto, no he leído el número este de Batman Inc. donde muere. Ya pero, lo dije. Pues yo dije, ya se murió, mira. Su muerte fue bastante violenta y la trataron bastante bien. Okay. O sea, funciona su muerte. Pero el problema es que como el personaje no sientes ni una pasión por él, no sientes nada por él. Es. Yo, fíjate, me pasa algo. Yo empatizo con Batman porque digo, qué horrible perder un hijo, ¿no? Yo creo que eso es el dolor más grande que puede tener un padre, perder un hijo, desde luego. Y entiendo que puede ser un factor importante para las historias que vengan de Batman, el hecho de haber perdido a un hijo natural. Sí. Pero a nivel editorial o a nivel personaje, a mí no me importó absolutamente que se muriera este Damian, ¿eh? Uh-huh. No me sentía que sería para nada. Y lo peor de todo es que Batman necesita un Robin. Así es. Y ahorita no hay nadie. Hay un Red Robin, hay un Red Hood. Y un Nightwing. Y de hecho creo que el título de Batman y Robin se va a convertir en Batman and, y va a estar Batman and Red Hood. Nightwing. O sea, durante un rato hasta que decidan quién va a ser el nuevo Robin. Yo creo que van a regresar a Tim Drake. Yo creo que sería lo ideal. Sí, yo también diría que sería lo ideal, como él nunca fue un Robin. En esta nueva continuidad. Uh-huh. Puede ser que él diga eso. O más simple, más cuando llega ¿cómo se llama? La conclusión, o cuando ya finalmente se termina de coser lo que va a suceder con Pandora, tal vez se rehaga el universo. Y siga vivo Damian o ¿cómo se llama este chavito? Tim Drake nunca haya abandonado su puesto de Robin. Es probable. Entonces, o le den gusto a los fans y meten a Stephanie Brown como Robin otra vez. No sería una mala idea, porque sí, yo creo que por alguna razón u otra, aunque me encanta Dick Grayson como Robin, me gustó mucho tener una mujer como Robin. Sí. Funciona para mí, como funciona bastante, bastante bien. De hecho, es curioso, hay una serie también, una serie de cómics que está saliendo que se llama I'm a Comic Girls, que es una serie de DC Comics, donde están haciendo historias basadas en juguetes, que son los juguetes de la línea de DC, en la que la mayoría de los personajes femeninos los rediseñan con tipo manga. Sí, sí, me digo. Trajes bastante sexys, bastante bonitos. Y hay una Robin femenina, y ahí el traje y la actitud de esa Robin, no sé quién es, no recuerdo ahorita si es una adaptación de decir. Es Ricardo Tapia o algo así, no sé. Pero es muy interesante ese personaje. Bueno, ahí te voy a decir una cosa. También nos pidió que habláramos de otros Robins que han habido por allá. No tenemos tiempo de hablar de todos y cada uno de ellos. Pero te va. Tienes a Red Robin, que es Dick Grayson en el futuro de Kingdom Come, que me encanta. Ahorita en Earth 2 teníamos una Supergirl y una Robin. Ah, en cierto. En el caso de Robin era Elena Wayne, hija de Catwoman. Y Bruce Wayne de Tierra 2. Muy a lo Huntress, ¿no? Exacto. En vez de ser Huntress, era literalmente Robin. Cuando tanto Supergirl y Robin se pasan a la nueva Tierra de los Nuevos 52, donde ya hay una Supergirl y donde ya hay un Robin masculino, deciden transformar sus identidades y Supergirl se transforma en Power Girl. Okay. Y Robin se transforma en la Huntress. ¿Qué dices tú? Ok, sí, muy rebuscado. ¿Y a quién le importa? A mí. Pues sí. Porque nadie sabe todo lo que pasó en Tierra 2. ¿Te acuerdas del Robin Robot? El de un millón. O algo es así. Este. DC One Million. DC One Million, que es el Robin de Toy Wonder. The Toy Wonder, claro. Era una inteligencia artificial, ¿sí?, programada por el Batman de un millón de años en el futuro, que es el siglo 853. Exacto. Uh-huh. Y de ahí sale este personaje. También tenemos un cómic que se llama Robin 3000. Muy bonito el dibujo. Es P. Craig Russell, el dibujo. Mira qué bonito. La historia es tan sin embargo que la leí, nunca la he vuelto a leer. Uh-huh. Nunca me ha interesado saber o indagar nada más acerca de ella. Punto y aparte. Y pues también me pidió que habláramos acerca de algunos de los Robins que han aparecido a través de otros medios. Algo que me ha gustado mucho es en todas las apariciones de de Batman, antes de la película de Tim Burton, Robin siempre ha estado junto a Batman. Hubieron dos seriales, Batman y Batman y Robin, y en ambos tuvieron un Robin demasiado grande a mis gustos para interpretar a un niño con las piernas descubiertas, pero bueno, bastante bien. Burt Ward también estaba grandecito, afortunadamente era tragaños. Sí, claro. Entonces, y es el Robin clásico, o sea, mucha gente ubica a Robin por ese actor. De hecho, físicamente, igual que facialmente, se parecía muchísimo a los dibujos. La mejor versión para mis gustos que jamás ha existido de Robin es Burt Ward. O sea, el físico era perfecto. Y te estás olvidando del mejor nuevo Robin o futuro Batman, no sabemos. ¿Cuál? Ay, por favor, en la película del año pasado. The Dark Knight Rises. Ah, sí. Sí, claro. Robin Blake. Sí, ahorita vamos a llegar a él eventualmente, porque yo quería abrir. Primero estamos tenemos a Burt Ward, que curiosamente nuestro buen amigo George Pérez, cuando está dibujando los New Teen Titans, trata de buscar actores y hace como un pequeño casting para de esa manera poder tener una idea mucho más clara de cómo serían los personajes. Exacto. ¿No? A un nivel físico. Por decir, no sé, hay una actriz que era hindú, Persis Kambata o algo así. Estoy seguro que nunca lo viste, porque nadie vio esta película llamada Star Trek: The Motion Picture. Ah, sí, la vi. Sí, bueno, la viste. ¿Te acuerdas que había un personaje llamado Ilía, que estaba calva? Ah, okay. Entonces, cuando él ve este personaje, dice, yo creo que Raven se vería así. Y sí, más o menos, ¿eh? Entonces, de eso se basa y así agarra diferentes actores o cantantes y los utiliza para inspirarse y crear los rostros de todos los Teen Titans. Uh-huh. Y cuando va a Robin, dice, solo hay una opción. Burt Ward. Y si tú notas todos los cómics de New Teen Titans, veo una foto de Burt Ward y hasta el corte de cabello se lo cambia. Porque tú recordarás, el corte de cabello de Robin originalmente tenía la vereda partida en medio. Sí. Y tenía como que dos, flequitos en la frente. Uh-huh. Cuando empieza a dibujar George Pérez los New Teen Titans, está. Lo peina de lado. Lo peina de lado, igualitito que Burt Ward. Claro. ¿No? Uh-huh. Pero bueno, de ahí obviamente tenemos a Chris O'Donnell en las. En las películas de Joel Schumacher. Que les juro, Batman Forever tiene cosas buenas escondidas dentro de toda la basura. Sí, hay cosas rescatables. Pero son pocas, pero ahí están. De hecho, hay un momentito muy lindo donde Batman y Robin se ven por primera vez en traje, ¿no? Y tienen como esta discusión de que le dice a Robin, si cuando vea a Two-Face voy a tener que matarlo. Y Batman le dice, un hombre tiene que ir por su propio camino, un buen amigo me dijo eso. Y Robin le dice, no solo un buen amigo, también un compañero, y se dan la mano. Ah, sí. Bueno. De hecho, él decía, ¿cómo me llamaré? ¿Voy a llamar Robin? ¿Nightwing? ¿No? Sí, era Batboy o Nightwing. Batboy o Nightwing, sí. Y sí, termina llamándose Robin porque era el apodo que su mamá le puso. Ajá. Eso, curiosamente, ya se ha vuelto canon dentro de los cómics. Su mamá le apoda Robin. Hasta le tenía una figurita o un colguije, algo. Han buscado toda la manera de meterlo, porque ¿a quién le apodarían Robin? ¿No? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Pero han buscado toda la manera, todo tipo de maneras de hacer que este personaje sea Robin. Y esto empieza desde la película de Batman Forever. Batman y Robin tiene menos cosas recomendables. De hecho, tiene muchas cosas que me gustaría olvidarme por completo de que jamás existieron. La batitarjeta. La batitarjeta es una de ellas. Pero curiosamente, la interpretación de Chris O'Donnell no me afecta muchísimo. O sea, creo que se veía bien. Porque se ve chavito, pero no demasiado chavito. La relación no era padre-hijo, era más de... Compañero o hermanos. Sí. Pero para mí funciona. Y obviamente la mejor versión de Robin que jamás ha existido es la que nunca veíamos venir. Y jamás veremos como en traje, yo creo. Espero que no sea. Porque siempre decían por ahí que a veces lo que tú te imaginas es mucho más magnífico o más terrorífico de lo que puedan hacer. Sí, claro. ¿Por qué funciona también la película de Jaws? Porque nunca vemos al tiburón. O el bebé de Rosemary. Buenísimo. Nunca vemos al bebé, porque lo que nos podemos imaginar es mucho más brillante o mucho más grande. La el proyecto de la Bruja de Bel Air. Exacto, no es tenemos... el terror psicológico. Exacto, entonces lo bonito de lo que pasa al final de El Caballero de la Noche Asciende. Hijo. Es que es brillante la película, pero es, ¿qué pasará? ¿Será Robin? ¿Será Nightwing? ¿Será Batman? ¿Será Batman? No sabemos. No, no, no. Pero cualquiera... Ya es la interpretación que uno le quiera dar. Pero todas las versiones están ahí. Y lo que sí va a ser es el nuevo justiciero de Ciudad Gótica. Sí, va como a ser le quieras llamar. El nuevo Caballero Oscuro. Exacto. Punto. Sí. ¿No? Ah, no, no, no. Híjoles, qué buena película. Final, ¿no? Dios mío. O sea, no, okay, sí. Pero ¿sabes qué quieres? Te voy a mostrar algo. Ahorita estaba hablando con mi buen amigo Raúl Valdés, que le mando un fuerte saludo. Ah, sí, saludos. Dibujante de Extreme X-Men. Uh-huh. Y me prestó algo que cuando lo veas te vas a desmayar. Ok. Chécate esto. A ver, venga. Aquí Joy se está acercando a un cuaderno. Es el manual del Caballero mío. De la Noche. The Dark Knight Manual. ¿Qué es? Armas, vehículos, accesorios, accesorios. Pero lo padre, de la Baticueva, padre. No solo es un librote con todas esas imágenes. Si tú lo abres, por favor, ábrelo. No, tienes que quitar eso, nomás lo tienes que abrir. Okay. Es como si lo hubiera preparado o Batman o ¿cómo se llama? Lucius Fox. Como tú verás, aquí tenemos el expediente de la muerte de Batman y sus padres y vemos como si fueran fotos. Son como si, pero las fotos están como si no estuvieran pegadas. Eso como es si un folder. Aquí hay una parte donde es un folder. Entonces, ¿qué es? Archivo de caso, Departamento de Policía de Ciudad Gótica, todo apuntado a manita, con sellos. Como si fuera algo. Y mira, aquí está el reporte de la muerte de los padres. Con una hoja que ya se ve viejita. O sea, parece como un sí, desgaste. Sí, sí. O sea, le metieron muchísimo. Está precioso esto. Tú sigue checando. No sé cuánto cueste, pero mira, cuando me vaya ahorita a Miami, voy a ver si lo puedo conseguir. Dios mío, si consigues uno, me traes otro. Claro que sí, chécalo. Dios mío, o sea, es como una reproducción de periódicos. Te van contando un poquito la historia desde la primera aparición en Batman. ¿Sabes lo que hay acá? Aquí hay un pequeño folder y adentro, ¿sabes qué hay? Ni idea. Vamos el a mapa descubrir. De la Baticueva. Y lo puedes sacar para verlo. Dios mío. Sí, el mapa tal cual dentro, o sea, un mapa geográfico donde puedes ver todo dónde está la Baticueva, por dónde entra el Batimóvil, el Tumblr. No. Esto, hijo, tienes que sacarle fotos para que lo vean. No sé está cuánto maravilloso. No sé cuánto cuesta. Se me imagino que va a estar carísimo, sí, pero creo que lo vale mucho la pena. Si eres fan de estas películas, yo creo que es algo que no podría faltar en tu colección. Chéquenlo ahorita en internet, chavos. Es The Dark Knight Manual. Sí, es como si Batman les hubiera dejado su testamento para que ustedes se conviertan en el nuevo Batman. De hecho, aquí hay unas cositas donde vemos el traje y cómo funciona. Y está hecho con un como papel transparente. Papel y lo vas, albanene. Y lo vas quitando y lo vas subiendo para que veas cómo el traje entra sobre el cuerpo de Batman. Mira, que si repites el nombre del libro. Claro que sí, se llama The Dark Knight Manual. Como manual, el manual del Caballero de la Noche. O es Caballero Oscuro. Exacto. Eso. Híjoles, no. Es tiene que verlo. O sea, sí. Después hay que sacarle fotos, pero eso está... Mira, maravilloso. Y la cosa es que tiene como memos, ¿cómo se llama? Memorándums pegados. Sí, post-its. Tiene post-its pegados. Como si en serio fuera algo que Batman o Lucius Fox estaban planeando hacer a través de varios años. Sí, y hay fotos de todo. Sí, dibujos, sketches que tal vez hizo el propio Batman. A mí, cuando me lo dijo Rulo, dije, pues qué chido, qué bueno que lo tienes. Me dice, te lo voy a prestar. Le dije, no me lo prestes. Me dijo, ¿por qué? Porque no te lo voy a querer devolver. De hecho, ya lo estoy pensando en regresártelo yo. Estamos de acuerdo que ese tipo de cosas no se prestan. No, de veras es una de las cosas de memorabilia más padres que se pueden conseguir, ¿eh? Y déjame decirte, me encantó todo lo que hicieron con Robin John Blake. Hemos hablado de él en mil veces. ¿Y qué más te podríamos decir? Pues yo creo que ya serían como que las mejores interpretaciones. Afortunadamente también en todas las series animadas. Claro, ahí he estado presente. Con la excepción, obviamente, de la Liga de la Justicia Ilimitada. Ha aparecido Robin siempre. Me gustó mucho su versión en la serie animada de Paul Dini y Bruce Timm. Buenísimo. Que ya es un hombre mayor, que tiene el traje creado por Neil Adams. Más adelante, en las nuevas aventuras de Batman, tenemos a Tim Drake con el origen de Jason Todd. Gracias. Con un traje diferente, mucho que nomás es negro con rojo, pero que se ve precioso. Que después tomarían un poquito para el cuando lo convierten en... No es cierto, cuando viene el reboot, bueno, no reboot, el One Year Later. Exacto. Le dan un traje rojo. Le dan un traje rojo con negro. Y curiosamente, en esa misma caricatura, Nightwing... se vuelve aparece sí, por primera vez. ¿Cómo? Y el traje de Nightwing es súper simple, nomás negro con el símbolo y se ve divino. Sí, divino. Excelente. Entonces, yo si algo he amado en esta vida ha sido a Robin, porque el primer traje, el primer cosplay que jamás me puse en mi vida fue el de Robin. Hay una foto por ahí. Hay una foto en mi Facebook, y lo que más me ha encantado del personaje de Robin fue este. Fue el primero que salió a jugar con los grandes. Fue el primer niño que salió a jugar con los grandes. Piénselo. Sí, claro. Fue el primer sidekick y la primera vez que una persona menor de edad Combatía contra el crimen con sus mayores y era tomado en serio, no como el chiste. Exacto. Era tomado en serio. Y de ahí viene Bucky, Supergirl. Que me digas. Ajá. Sale Bucky, Supergirl, Speedy, Sandy. Star Spangled Kid, creo. ¿Cómo se llama? TNT and Dynamite. Dynamite. Sí. Y curiosamente todo eso culmina en dos cosas. Tenemos, obviamente, primero los Teen Titans, que es el grupo de niños que se une. Y la Legión de Superhéroes, donde no había adultos. Y todo vuelve a la Legión. Dios mío. Puros niños okay. Trabajando juntos. Señorita Lorna, ¿está preparada para la segunda canción? Claro. Ya son las 7:30. Nos tenemos que ir a la segunda canción para regalar este otro cómic. Ya regalamos, o ya dimos la idea, mandamos la trivia al aire de este cómic que se llama Uncanny X-Men, número 423 y 424, The Holy War. ¿Chuck Austin lo dibuja? ¿Lo escribe? ¿Chuck Austin? Pero la gente ya lo quiere. Pero lo que vamos a arreglar ahorita es algo mucho mejor. Volumen 3, Avengers. Cole número Busiek. 2, Kurt Busiek. ¿Y George Pérez? George Pérez. Híjoles, qué chulada de cómic. Chuladísima. Sí, sí, sí. Cortesía de nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick, de la Quinta Dimensión. Muchísimas gracias, porque regalar ese tipo de cómics, en serio, wow. Sí, sí, sí. Le doy las gracias a Rodrigo Díaz Paz por la cantidad de cómics que nos ha permitido regalar. De hecho, cuando se nos acaben todos los de Uncanny X-Men, voy a regalar los 25 números y dos anuales de Gambit. Entonces, ya de una vez, háganse la idea de que va a ganar a Roger. Lo siento. O Spike. Sí, uno de los dos. Va a ser un debate entre ellos dos. No lo digo porque les voy a pasar las preguntas, sino porque los conozco. Sí, claro. Y cuando hablamos de Gambit, ellos dos van a concursar y van a meterle muchas ganas. Va a ser una macro trivia de los hombres X. Son 25 números, entonces haré 25 preguntas. Obviamente lo dejamos libre por un mes, una semana, y a ver quién es el que manda la mayor cantidad de respuestas correctas. Sí. Pero ahorita lo único que tienen que hacer para ganarse este brillante número 2 del volumen 3 de los Avengers es contestar tres simples preguntas. Curiosamente, no las tengo escritas. Se me olvidó escribirlas. Entonces lo haré ahorita que nos vayamos a este corte musical. Cuando regresemos, ya tendréis las preguntas y se las mandaré. Y de esa manera ustedes puedan contestar. Lorna, ¿estás lista con la segunda canción? Claro. ¿Puedes poner la de Diamonds? ¿De Rihanna? No, es que a Lorna no le gusta Rihanna, entonces traje un cover de la película de esa canción para que le guste a Lorna. Ok, Lorna. Nos mandas con esta canción y ahorita regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Crime and injustice. Tiny Titans, scourge of evildoers, the Atom. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Continúa siendo Carlos Joy Moisés. Y no, no es un soliloquio. Se ha roto el soliloquio. Gracias a mi buen amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Habla Carmix. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en Comicmanía? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmix. Nos viniste a rescatar de un soliloquio de Carlos Joy Moisés. Pero ya solo tenemos media hora. Sí, sí, sí. Qué triste. No hemos resuelto nada. Ni un... ¿Cuántas preguntas tenemos, Lorna? Uy, un millón. ¿Todas? Lo que vamos a hacer es, tenemos tantas preguntas reservadas que cuando hagamos el podcast, vamos a hacer esto, a ver si te late. Ok. Te digo, Carmix, ¿ok? No vamos a pedir preguntas a nadie. No, porque ya tenemos demasiadas. Sí, lo que tenemos ahorita ya. Con lo que tenemos es más que suficiente para llenar 4 horas. Claro. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 2 horas y media de programa. Uh-huh. Si nos quedan preguntas, le mando las 2 horas y media a Lorna. Y lo demás lo ponemos en la página. Como ya lo hicimos alguna vez, ¿no? Exacto. Entonces, sí, si tenemos demasiadas preguntas y no las podemos llenar, y llenamos las dos horas y media, lo buscamos de otra manera. Pero lo que hay que hacer es contestar todas sus preguntas porque, honestamente, me van a estar a punto de matar. Si quieres, Lorna, ya puedes. Mejor no cierres nada. Ok. Vamos a dejar abierto, pero vamos a checar rápidamente si tenemos algunas cosas acá en nuestro Twitter. Uh-huh. Dice: Osport Comics, hoy es día de programas de radio. Okay. No, dice, vamos a ver, hoy es día de programas de cómics, audio o radio. 5 y media, Comic Manía Radio, Comic Manía Radio por tu radio online. Rogue Raven dice: a mí no me importan los soliloquios, hazlo siempre. Pero claro, Rogue Raven es la única persona que es capaz de aguantar el Extreme Joy Moisés Experience. Normalmente cuando voy a darme una vuelta por León, uh-huh, ella exige de 4 a 6 horas solo platicando con ella. ¿Okay? Okay. Nos salimos a tomar un café y platicamos de 4 a 6 horas. No estoy exagerando, Carmix. Okay. Okay. Él literalmente checado el cronómetro. Y de ahí al otro día, siempre nos vemos un viernes, y al otro día que es sábado. Otra tanto. Sí, porque son las pláticas en SNICT, que duran normalmente 4 horas. Termina la plática y te sigues. No. Bueno, no. Ya cuando termina la plática se tiene que ir a su casa a descansar y entrar en coma. Pero al menos se echa de 8 a 10 horas de Carlos Joy Moisés. Es la única, wow, mujer capaz de hacerlo. José Miguel. Sí. Uno de los organizadores de la convención, el que le llamo Slim Summers, uh-huh, él una vez, cuando estábamos promocionando la Comic Fest, que próximamente llega, ya nos dieron la fecha, pues se me olvidó la fecha, pero va a ser en junio, nos dijo: ¿sabes qué, Carlos? Tenemos que hacer esto, de esto, de esto, de esto el día de hoy para poder promocionar muy bien la Comic Fest. Le dije: está perfecto. Entonces nos vimos desde las 10:30, 11. Ok. Y nos despedimos hasta como las 8. El hombre estaba, pero así, a punto de explotar. No pudo aguantar el Carlos Joy Moisés Experience. No pudo. Okay. No pudo. Y Rob Raven, pues sí. Sí, pues. Aguanta vara. Tiene los poderes de Miss Marvel, más sus poderes mutantes incluidos. Sí, por supuesto. Slim Summer solo tiene sus poderes visión. Entonces no pasa nada. Dice Osborne: por Dios, soliloquio de Joey. Venga. Rogue Raven dice: mejor disfrázala de Rogue. Creo que se refiere a, okay, Michelle Corral Moisés. Ah, su sobrina. Sí, felicidad, su sobrinita. Mucha gente me está felicitando. Les juro que yo no hice nada. ¿Eh? No, pero yo no tuve nada de participación porque sería incesto. Entonces yo. Qué desagradable. Lo sé, es lo primero. Oye, que pero, pues digo, es que, bueno, felicidades por la alegría de que tienes a tu sobrina. No tienes idea, finalmente tengo a un bebé que puedo moldear. Uh-huh. Lo tendré que moldear para que sea comiquera. Va a ser difícil porque es mujer. Sí, claro. Pero ¿sabes quién me da esperanzas? ¿Quién? Rogue Raven. Sí. Cindy Marvel, Píldora Atómica y Abby Arcane. Sí, claro. Ah, también tenemos nuevas personas. Está Lisa Riquel, está Laura Santana. Uh-huh. Elena Mitchell, creo. Xavi Arcane. Ah, sí, claro. Sí, sí. Todas ellas les encantan los cómics y saben muchísimo de cómics. Cada vez que me pongo a hablar con ellas, uh-huh, saben mucho y no de cualquier cosilla. Saben mucho de cosas muy profundas. No solo, uh-huh, de Superman y Batman y la Mujer Maravilla, no, saben cosas así de... Bueno, de entrada, Cindy Marvel conoce a la familia Marvel y le encanta. Sí, exacto. Entonces, ya con DC fan forever. Abby Arkin se llama Abby Arkin porque su primera pregunta fue acerca de Swamp Thing y después quiso leer a Miracle Man y le encantó. Oh, no, es que qué buen gusto, ¿eh? No, Píldora Atómica, fan de la Legión. Sí, gracias. Es fan de la Legión, Dios mío. Okay. Cuando Píldora Atómica vio mi colección de los legionarios, sí, dijo, te odio, Carlos Joey Moisés, más ahora que nunca. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque tú tienes a todos los legionarios. Y dice, no, es que solo viste a los que te venían en la caja, ya tengo tres más. Bueno, si quieres algún día meter a tu sobrinita a esa parte de los cómics, pues sí, ve regalándole juguetitos de My Little Pony y le compras el cómic de My Little Pony y vas a ver cómo si le gusta. Que seas un bron y me saca tanto de onda. Pero bueno, dice acá, Rob Graham también dice, ¿cuándo será la próxima plática en Sneak? Pues no sé, tengo que ver cuándo son mis días libres, uh-huh, y con gusto lo haré. Oye, ¿la grabaste? ¿Vas a publicar? No, la grabé. Lo que pasa, uh-huh, es que, dije, ¿sabes qué? Cuando grabo algo es como que trato de ser muy... correcto. Okay. ¿No? Y lo que me gusta de cuando voy a León es mucho más, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. ¿No? Más vamos, relax. Ajá, entonces, y que la gente se relaje y que pueda hacer preguntas y todo eso. Entonces, fue bastante divertido. Okay. Acá nuestro buen amigo Waco dice, okay, Injustice Gods Among Us es un videojuego, el cómic es una especie de Elseworlds, al igual que el juego. Uh-huh. Estaba mencionando que me encantó el número uno y me fascinó, okay, el número dos. A pesar de que yo pensé que lo iba a odiar, porque tienes un Superman asesino, sí, está muy bien... ¿Cómo puede ser? Replanteamiento es bueno. El Joker, ajá, hace que Superman sea responsable directamente de la muerte, no solo de Luisa Lane, sino también de su bebé no nacido. ¡Uf! Y ¡qué fuerte! Y después pone una bomba atómica en Metrópolis. Uh-huh. Cuando para de latir el corazón de Luisa Lane, explotará la bomba atómica. Oh my God. Y Superman es directamente responsable. Por culpa del Joker. Eso es tan, no sé, redeemable o no sé. Exacto. Claro, claro. Pero lo padre es que después de que hace este acto, se va a la fortaleza de la soledad y dice, no más. Y procede a meter su mano dentro de problemas sociales y políticos. Ah. Y lo primero que va a hacer, va a Irak, digamos, okay, a buscar a Saddam Hussein. Casi, okay, casi. Y lo va a matar. Oh. Y llega la Mujer Maravilla y le dice, no lo hagas, no ahorita, no en este momento, no de esta manera. Límpiate la sangre. Uh-huh. Rasúrate, ve a las Naciones Unidas y da tu ultimátum. Y dije yo, ¡ah! Es Superman 4, pero bien hecho. Si ¿Sí, nos desarmamos o qué onda, ¿no? Sí. Claro, sí. Y digo, no es nada original, lo hemos visto antes, lo hemos visto en Squadron Supreme, sí, lo hemos visto en Kingdom Come, sí, pero en Irredeemable, pero que le den ese tipo de nivel a un tie-in con un videojuego. Pues el juego se oye bueno entonces, ¿eh? Pues yo no hay sé, que, yo lo, no, me, no, no me encantan los trajes. Pues. Pero es un Elseworlds. Es un juego de pelea, ¿no? Creo. Sí, okay, sí, ¿eh? Obviamente. A ver, también nos dice acá, el juego sale a la venta ahí del 19 de abril. Y aparte el mío, la edición especial con una estatuilla de Bat y Wonder Woman. Ah, okay, qué bien. Te envidio. A ti y a Rulo Valdés los odio. Dice, el juego es totalmente de peleas. Es de los creadores de Mortal Kombat, solo para fans del género. Sí, entonces, qué lástima, porque después de jugar DC Universe Online... Ah, donde tu vicio. Son aventuras. Sí, son qué diferente es cuando es de peleas. Llevo dos semanas sin jugarlo. Me estoy poniendo muy mal. Tienes lo que me estoy poniendo si andando muy mal. Sí. Y lo peor de todo es que Ado Acerejé, súper buena onda, miembro de Los Indestructibles, que yo ahorita ya también soy miembro de Los Indestructibles. Me encanta porque cada vez que puede me dice, Joey, me manda un mensaje por WhatsApp. Joey, ¿vas a jugar? Yo estoy listo. Digo, maldita sea, no quiero, pero no puedo. Porque me estoy yendo al gimnasio, me estoy yendo al cine, voy a salir. Entonces, no, hablar. Pero eso, maldita sea, porque ya no puedo terminarlo, yo no puedo avanzar, porque necesito a alguien que me ayude a avanzar. O sea, ¿ya tu nivel ya no alcanzó o qué onda? Estoy en el nivel 30, entonces, okay, por ende todos los villanos son más difíciles. Uy. Pero no tengo suficiente armamento ni dinero para comprar mejor armamento. Entonces necesito a alguien que básicamente vaya a matar al villano último. Yo puedo con los villanos antes. Es como por decir. Y no te cubres de gloria. Exacto. Y afortunadamente, Ado Sergio, me imagino que ha trabajado tantas veces el juego que ya hasta se aburrió y ya con tal de tener un nuevo reto me echa la mano. Sí, sí, sí. Súper buena gente. Es tu mentor. Sí, casi. Bueno, no es mi mentor. Es mi pusher. Okay. Es mi pusher. Él fue el que me metió el maldito vicio. Él me dijo, a ver, déjame ver tus venas, te juro que no te va, te va a gustar la heroína. Exacto. No te va a doler. La primera es gratis. Sí, maldito sea. A ver, dice acá, y Walk también nos pone acá, en las imágenes, uh-huh, donde podemos bajar. Juan Valente Román dice, duda, hablando de tu enviado mensaje a la Comic, envidiado viaje a la Comic Con, Joey, ¿vas a estar en la Mole Comic Con? Hasta donde yo sé ahorita, ya hablé con José Miguel Arma Marquina, uh-huh, y creo que el sábado sí voy a estar. Por lo de Artes 9, ¿no? Por Artes 9. No por en Comic Manía Radio, porque como todos ustedes sabrán, aunque me llevo muy bien con el arquitecto Septién, uh-huh, Elías, que es el uno de los organizadores, no me conoce, ni sabe quién soy, ni le interesa. Uh-huh. Y las otras personas que están encargadas de la logística de la Mole. Sí. No tenemos una muy buena relación. Entonces, dejémoslo ahí. Entonces no estoy invitado por parte de ellos, pero ya estoy invitado por parte de Artes 9. Entonces no sé si voy a ir los dos días, pero okay, ya el sábado me dijeron que tengo que estar ahí desde las 12. Wow. Entonces, y aparentemente voy a participar, le voy a echar la mano a José Miguel con la moderación que tiene con Yannick Paquet. ¿Yannick Paquet? ¿Otra vez? No sé, es lo que me puso él. Compañero, es lo que me puso él. Ok. Yo nomás leo. Abusados, vean bien el programa. No sé si se ve. Puede ser que haya querido decir Greg Capullo, no sé. Okay. A mí nomás me dijo, vamos a estar con Yannick Paquet, quiero que me eches la mano con la traducción. Uh-huh. Le dije, claro que sí. Okay. Yo, con tal de estar. Ah, no, sí, sí viene, ¿eh? Regresa, ya me acuerdo. Yo con tal de estar, además ya lo conocí, ya somos amigos. Okay. Pues claro, ya yo lo entrevisté con Beto Calvo en la Expo Comic. .mx. Uh-huh. Rob Raymond también dice saludos a Joey, Lorna, Carmix, que sin conocerlos me caen muy bien y Carmix le da excelentes aportaciones al programa. Bueno. Ah, muchas gracias, Rob. Muchas gracias. Próximamente escucharán un poquito más de Carmix, ahorita lo mencionaremos. Dice Robert González, ¿ya viste el segundo trailer de Iron Man 3? ¿Qué te pareció? Pues curiosamente, Roberto González, si te hubieras metido a mi pared, ahí está en mi pared ya. Ahí pusiste el trailer. No voy a ver. No te atrevas a verlo. No. La de por sí vi unos dibujos, unas fotos por ahí que dije, no quiero ver. Si tú creías que revelaban o temías que revelaran mucho en Man of Steel, uh-huh, no tienes idea de la cantidad de cosas que te revelan en Iron Man 3. No lo veas, aléjate. No. Sí, no. Dios jamás Dios. En tu vida. No prohíbeselo a todos tus amigos de mencionarlo. No nos voy a vemos decir, en mayo. Ni un spoiler. El único spoiler que les voy a decir es, uh-huh, wow. Ok, con eso. Ya. Wow. Perfecto. Shane Black es un excelente escritor, director. Uh-huh. He visto muchas cosas que ha escrito. Obviamente, en Long Kiss Goodnight, una de mis películas favoritas, a pesar de que la dirige Renny Harden bastante mal. Okay. Y obviamente él es el creador de la saga o de la franquicia de Lethal Weapon. No sé si hizo la 4 ni la 3, pero sí. De que la 1 y la 2 sí las hizo. Muy buenas las dos. La primera. El Body Cop es buenísimo. Es buenísimo. Y una de sus mejores películas, una que Lorna tuvo el gusto de verla conmigo, que es Kiss Kiss Bang Bang. Qué buena película. Muy divertida. Con Val Kilmer y Robert Downey Jr. Sí, la película con es. Y Batman. O sea, no puedes fallar. Es brillante la película. Entonces, yo le tengo mucha confianza a Shane Black. Esperemos que todo fluya muy bien. Y algo que me gustaría ver, que sé que no vamos a ver, uh-huh, porque no aparece para nada en los trailers, pero me encantaría ver. Sí, obviamente todos sabemos que ahorita Tony Stark está saliendo con Pepper Potts. Uh-huh. Pero lo que también debemos saber es que Pepper Potts se casa con Happy Hogan. Ah, sí. Se casa con el chofer. Sí. Me encantaría que en esa tercera parte, en algún momento, hubiera un momentito entre ellos dos. Mm. Ya pasaron dos películas sin ellos dos. Y no pasa. Me encantaría porque el problema que tendría Pepper es, ¿sabes qué? Adoro a mi jefe, pero el tipo de vida que lleva no es el tipo de vida que yo quiero tener. Sí, muy como en el cómic, ¿no? Exacto. Eso me gustaría. No, pero yo creo que tienen que dejar la parte mediática, ¿no? Pero me encantaría. Sí, claro. Me encantaría. Alex Balmori, que muchas veces ha participado en este programa, dice... Sí, saludos, Alex. Sigo en K. Okay. Okay. Bueno, enojado por lo de Batman, por lo de Damian Wayne. Pero bueno, son cómics, a lo mejor lo reviven. Saludos, Joey y Lorna. A lo mejor lo reviven. ¿Quién es su abuelo? ¿Quién sigue muerto? Exacto. ¿Quién es su abuelo? Uh-huh. Lo tiran a un pozo y revive. Sí, que de hecho, curiosamente, nuestro buen amigo Ramón Espinosa se rehúsa a dibujar superhéroes, no sé por qué. Pero ya viste lo que hizo para el artbook. ¿De la Mole? ¿De la Mole? No lo he visto. Hizo una imagen de Batman, uh-huh, entrando a un Lazarus Pit. Y del Lazarus Pit está saliendo la mano del Ra's al Ghul. Ah, oh, ha de estar padrísimo. Le quedó. Yo, con su estilo que tiene Ramón, no, está padre. Ese día, curiosamente, hablé con Ramón. Le digo, Ramón, ¿cuál es tu problema con los superhéroes? Me dice, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Digo, con todo el respeto que te mereces, amigo, deja de dibujar niebla, ponte a dibujar Batman. Qué bonito lo haces. Mira eso. Su Batman. Y se empezó a reír. Digo, no quiero ofender a tus creaciones originales. Qué padre que quieras hacer trabajo original. Pero tu Batman está divino. En serio. Me encantó porque tiene como que este look serio, ni la damesco, uh-huh, pero también cartoony, estilo Norm Rayfogliesco. Mira. Okay. Entonces, digo, muy al estilo de Ramón, ¿no? Ah, entonces uh-huh. ni es para uno ni es para otro, pero me gusta mucho, me gustó la proporción que le puso a Batman, me gustó cómo hizo la capa, me gustó cómo hizo las sombras, me gustó cómo hizo la mano de Ra's al Ghul saliendo de Lazarus Pit. Yo lo vi y dije yo, wow. Y de hecho, por el autógrafo, ¿eh? Sí, sí, sí, déjame decirte, ¿eh? Me encantó. Le dije, ya, deja de jugar con Niebla, está muy bonito, sí. Haz Batman, por favor. Yo... ¿Y por qué no le gustan los superhéroes? No, le encantan los superhéroes, sí. Pero él creo que de una manera muy lógica dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer algo mío, quiero diferente. Hacer algo propio. Sí, es válido. Porque entonces la cosa es que si no tienes nadie que te diga qué hacer, tú haces lo que quieres. Entonces ya lo he notado de Ramón desde que lo conozco hasta el día de hoy. Es una persona que le gusta seguir su camino, ¿no? Y ¿sabes qué? Qué bueno que te lance el rodeo y que se arriesgue a ese nivel. Claro. ¿No? Entonces muy, muy loable, pero digo, por favor, te ruego, haz algo con superhéroes. Mira, como experimento, si un día logra conseguir algo así en DC o en Marvel. No, me encantó, te juro. Yo le dije, por todos los santos, ve con este dibujo, muéstraselo a Greg Capullo y dile, mira, voy por tu chamba, cabrón. Voy por tu chamba, compañero. Así que no te pongas a descansar en tus labores. Le quedó divino, ¿eh? Mira qué padre. Le quedó divino. De hecho, me dio mucha risa porque no voy a decir quién, porque se puede ofender. Desgurso a ofender. Pero agarra y no sé cómo sucedió que una persona puso, me imagino que el que está debajo de toda esa agua es el Joker. Y Ramón puso, no. ¿En serio piensas que es el Joker? Claro que es el Joker. No es el Joker, es otro personaje. No. Y la persona nunca le atinó. Y yo dije, lo tiene que decir de chiste. Bueno, ¿quién sabe? Yo no sé, yo no voy a decir quién es, porque es amigo del programa, es un amigo personal. No quiero que se ofenda conmigo, que se enoje. Bueno, es que pero me sorprendió que no supiera quién era, porque yo lo vi y dije, en automático es Ra's al Ghul. Claro, o sea, la escena te lo describe, ¿no? El problema es que mucha gente se quedó con la imagen de la mano saliendo de un balde de ácidos. Líquido blanco, pero un líquido amarillo. Y ácidos, pues el Joker. El Joker, claro. Pero por todo lo que ves es clarísimo que es Ra's al Ghul. De hecho, me puse a pensar y dije, me gustaría crear una historia alrededor de este pino para ver si un día le escribe. No, estaría padre. Pero entonces, obviamente, si entonces tendría que ser Ra's al Ghul. Porque de la manera que está entrando Batman es como si no supiera qué está pasando. Entonces sería, para mis gustos, la primera vez que Batman ve a Ra's al Ghul. Bueno, puede ser un Elseworld. Sí, ¿no? Sí, algo así. No? Pero no sé, pero tengo que hablar un día con muy, muy, muy, muy largo y tendido con Ramón. Con Ramón y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué te parecería si haces, no sé, un Batman, Robin y Nightwing? A ver cómo te sale, porque tu Batman está muy lindo. Goliath dice, yo también leo La Legión. Ah, okay, uno más. No los había escuchado, ya no faltaré todos los miércoles. Saludos, en serio. Qué bien, mira, un nuevo escucha, qué padre. Bienvenido. Muchas gracias, Goliath. Y déjame decirte qué curioso, porque empezamos mal. Empezamos, obviamente, con un soliloquio. Era como para que jamás nos escucharas. Rogue Raven dice varios comentarios. El primero es, el traje de Robin con capucha, ¿quién lo usa? Que está muy padre. ¿Nadie? Robin con capucha, pues Damian. Sí, Damian, pero creo que más que nada se refiere al de Arkham Asylum. Ah, bueno. Sí. Nadie lo usa. Pero qué bonito diseño. ¿Por qué tiene una capucha el traje de Arkham City? No tengo la menor idea, no he podido avanzar en el juego. Es muy fácil. No. Recuerda, después de leer muchos cómics de Batman, todos nos volvemos detectives de alguna manera u otra. ¿Por qué utiliza una capucha? Pues para... Robin, capucha, Robin... Ah, Red Hood, ok. Robin Hood. Hay dos versiones de la creación de Robin. Jerry Robinson, que dice que él creó a Robin, según él, lo basa en... Robin Hood. Exacto. No. Sí, ¿no? Exacto. Ajá. Y Bob Kane, que dice que él crea a Robin. Él puede decir muchas cosas. Lo basa en... No sé. El Robin Petirrojo, alias el pájaro. Ok. Entonces tienes a uno que dice que lo basó en un personaje aventuresco de la literatura. Y otro dice que lo basó en un pájaro. ¿A quién le crees? Curiosamente a Jerry Robinson. Yo sí. Porque le voy más a Jerry Robinson. Bob Kane es medio mentiroso. Es el Stan Lee de DC. Exacto. Exacto. Sí, entonces, sí, cierto. La razón por la que le dan una capucha a Damian Wayne y la razón por la que le dan una capucha es por Robin Hood. Exacto. Ok. Pero se ve padre el visual, ¿eh? Está bonito. Muy divino, bonito. Divino. Dice Joey, sáquele fotos para ver lo de Batman. Hay que sacarle fotos al Dark Knight Manor. Ahorita le sacaron una foto. Dice, sale Catwoman. Me imagino que debe salir Catwoman ahí. Muy seguramente. En alguna parte, sí. pero no será una no desglosarán su traje de la manera que él desglosa en el de Batman, claro. Porque obviamente supuestamente es el manual del Caballero de la Noche. Así es. Vendrá una foto por ahí, ¿no? Y dice acá, Rogue Raven dice, los Gambit son míos. Ok. Pone tres signos de ¿cómo se llama? De admiración. O sea, suyos. Un saludo a Carmix otra vez. Muchas y gracias, que venga ¿no? León a la Comic Fest 3. Ah, primero Dios. Y sí. Que vaya más seguido al programa, aporta mucho. Pues sabes qué, se está a punto de acabar el programa. ¿Qué te parece si nos das tus noticias el día de hoy? Que creo que son bastante importantes y creo que mínimo Rock Raven nos va a apreciar muchísimo. Dilo, adelante. Ah, muchas gracias, Joy. Pues miren, a raíz de estar participando aquí en el programa y de muchas cosas que han pasado, entre ellas, quiero dar las gracias a un montón de gente que en mi Facebook personal me felicitó por mi cumpleaños, que fue hace poquito. ¡Feliz cumpleaños! Pero yo no lo vi. No te preocupes. Mira, pero vamos a poder aprovechar de que aquí hay dos personas que cantan bastante bien, Lorna y yo, entonces te cantaremos las mañanitas ahorita al final del programa. Ok, buenísimo. Y hubo mucha gente que yo conocí a través de ustedes, a través del programa, y que me felicitaron, me mandaron mensajes, me dijeron, oye, que felicidades, qué padre que también participas en el programa, que les gusta lo que escribo. La verdad, pues humildemente les digo, no esperaba nada de eso. Y pues la verdad, quiero intentar algo que es, si en los cómics de repente ocurre un spin-off de una serie principal, así como hay un Scarlet Spider de un Amazing Spider-Man, así como hay un Wolverine saliendo del título de X-Men, pues bueno. ¿Por qué no fuiste lo más clásico? Un Nightwing saliendo de un Batman. Claro, Nightwing, sí, por supuesto. En ese aspecto, la verdad, me gustaría intentar hacer un podcast. Desde luego, sin el afán jamás de competir con algo como Comic Manía, que es totalmente otra cosa. Es muy grande, tiene una cantidad de cosas y de recursos que pues yo no tengo. Tiene para empezar el trabajo de esta señorita que hace una gran labor, que es Lorna. Claro. Tiene bueno un chorro de cosas, fama, invitados, no sé. El ego de Carlos Joy Moisés. Dije enorme, tiene muchas cosas que ver ahí, yo creo. Digo, no sé, no creo tener a lo mejor tanto conocimiento como el buen Joy. No, y nada. Pues bueno, yo quisiera hacer algo un poquito, pues sí, más breve, un poquito estructurado. No tengo todavía el nombre, lo estoy trabajando. Pero pues va a ser grabado, evidentemente, porque pues yo no tengo facilidades de que sea en vivo. Y trataremos por ahí varios temas. Ya próximamente se los haré llegar. Joy me dio el chance de por ahí poner el link en el blog de Comic Manía, en la página, etcétera. Y eso sí, se los garantizo, siempre va a haber como que un vínculo muy padre entre lo que yo haga y Comic Manía, como siempre ha sido, porque pues yo así lo siento y espero, es como mi casa. Entonces, claro, no, sin duda. Pues digo, cuando yo pueda participar aquí estaré, desde luego, como siempre, ya lo saben, en las pláticas, etcétera. Y pues también quiero expresarme un poquito más en ese aspecto y espero que les guste próximamente. Me encantaría. Entonces va a ser el podcast de Carmix próximamente. Sí. No Nameless por el momento, ya no sabemos. No sabemos el nombre, pero bueno, tú sabes, cualquier cosa que te podamos ayudar, si quieres hacer una entrada, okay. Así como tú me ayudas en la mía, yo te puedo ayudar mucho con la perfecto, tuya. Gracias. Lo podemos grabar aquí si quieres. Y obviamente, por favor, tanto el blog como la página de Comic Manía es de todos y cada uno de los miembros de Comic Manía, que son pues, básicamente todas las personas que dan las preguntas, mis amigos que vienen aquí a acompañarme. Entonces, cuando tengas el podcast, por favor, pon los enlaces para que la gente escuche más. Entonces, no sé si sea de media hora, de una hora, lo que sea, pero imagínate si cada semana, sí, va a ser semanal, me imagino. Sí, es la idea. Pueden tener de 3 horas a ¿qué? 2, 3 horas y media. Exacto. A casi 4 horas de Comic Manía y sus tie-ins, ¿no? Exacto, sus tie-ins, exacto, muy bien. Así, entonces, sí, imagínate. Sí. La gente va a estar ahí a decir, ya cállense, por favor, no queremos saber sí, más de los ustedes. Míos, no sé si tenga invitados. Pues, la verdad, no tengo mucha gente cerca de mis terruños que les gusten los cómics. Pero pues yo creo que los primeros tendrán que ser soliloquios, sorry, pero van a ser cortitos, lo prometo. Y pues trataré a lo mejor temas que aquí no profundizamos, ¿no? A lo mejor hablaré un poquito más de cómic de autor y cosas por el estilo. Yo siento que el problema con los soliloquios, al menos como de la manera que los hago yo, como son improvisados, se pueden ir por muchos lugares, ¿no? Okay. A diferencia de los tuyos, como tú mencionas, que van a ser de alguna manera con guión, sí, pues vas a poder ser más directo, más claro. Así es. Entonces no vas a divagar tanto como divagamos en este programa que respondimos 3 preguntas. No sé. Yo prefiero decir no. Y que ustedes determinen si sí o si no. Pero lo que tenemos que hacer antes de irnos de este programa, tenemos que resolver quiénes son los ganadores. Entonces lo primero que se iban a ganar eran 2 números de Uncanny X-Men. Sí. Okay. Y las preguntas ya las mencionamos. Es quién es el hijo de Wolverine. Okay. Con quién salía Polaris antes de empezar a salir con Havok. Y cuál era el codename de Ángel antes de que fuera Ángel. Híjoles, facilísimas todas. Sí, facilísimas. Sí. Entonces Andrés Sánchez nos mandó una respuesta a las 6:22 y el otro a las 6:22 y dice Daken, Bobby Drake y Avenging Angel, que son total y completamente correctas. Correcto, todas. No sé por qué las mandó 2 veces, pero bueno, ya por las mandó. Las dudas. Y J. Ángel Gitay fue a las 6:24. Le atinó a todas, pero llegó desafortunadamente tarde. Llegó 2 minutos no, tarde. No, hombre, qué lástima. Luis Ángel Flores, Dakin, sí. Era novia de... No le atinó a la segunda pregunta. Y a la tercera pregunta sí le atinó. Felipe Zárate le atinó a las... le atinó a las 3, curiosamente, pero ya demasiado tarde también. Okay. Y nuestro buen amigo Logan Naboa le atinó también a las 3. Desafortunadamente llegó... fue el que más tarde llegó. Y ya para la segunda tanda de preguntas, la segunda trivia, para ganarse el volumen 3, número 2 de los Avengers. Buenísimo. Divino cómic. O sea, además la portada me gustaría que fuera un póster del tamaño de mi pared. Eran facilísimas las preguntas. La primera es, ¿cuál fue el primer miembro incluido en los Avengers después de su creación? Facilísimo. ¿Ok? Famoso el personaje. Famosísimo el personaje. La segunda pregunta era acerca de contra quién se enfrentaban en ese número en particular. Uh-huh. Y finalmente, ¿cuáles eran los dos mentores de Hawkeye? Okay. Ese sí está un poquito más tricky, pero... Okay. Curiosamente fue una pregunta propuesta por ti. Sí. Y tristemente tenemos una, dos, tres respuestas. No me es que nadie la tiene. Tres respuestas que nos llegaron a las 7:39. O sea, juntas. Llegaron juntas las tres. La primera es de J. Ángel Kitay. Uh-huh. Y Steve Rogers, Captain America, Morgan Le Fay. Uh-huh. Y Swordsman y Trickshot. Latino a las tres. Después tenemos a Eduardo Rivas Vázquez y afortunadamente él no le atinó a la segunda. Digo, afortunadamente para el primero. Sí. Afortunadamente para el primero, no para Eduardo. Sí, qué lástima. Pero no le atinó a la segunda. Okay. Ya vi cuál es el problema. ¿Cuál es? Ya vi cuál fue el problema. Yo puse, ¿contra quién se pelean en este número? Yo me refería al número que yo estábamos regalando. Pero es que es un tomo, o sea, hay él, muchas cosas. Y él entendió contra quién se enfrentaron en el número donde aparece este personaje por primera vez. Sí. Entonces ahí fue un error mío. Uh-huh. Pero obviamente la respuesta que yo quería era obviamente Morgan Le Fay. Uh-huh. Entonces aquí, curiosamente, Logan Namor comete el mismo error. Pone Capitán América, Namor, Espadachín y Capitán América. Bueno, él no la atina tampoco porque el otro mentor era este. Entonces Oscar ya está fuera. Okay. Entonces voy a tener que hablar con Eduardo Rivas y José Ángel para ver qué onda. Ismael dice Namor... pone Capitán América, Namor o Barón Zemo, dependiendo del número. Él igual. Uh-huh. Yo hice mal la pregunta. Entonces, lo mejor. Pero bueno, aún así, pues no. Sí, aún así. Y aquí también, otra vez, pues Kenji Roman pone Capitán América, Barón Zemo, Flashback, Darth Ideal. Entonces, básicamente, como yo hice la pregunta, yo la hice mal. Entonces, lo que sería mejor es descontar esa pregunta. Ok. Quedamos con dos preguntas. Y nos quedamos con dos preguntas, porque entonces ya se quedarían en las primeras dos personas, que sería Eduardo, que la atina a las dos. Y sería a José Ángel que la tiene a las dos. Entonces ya sería platicar con ellos dos, a ver cómo le hacemos. Un desempate. Un desempate tal vez entre ellos dos. Okay, ¿qué te parece si hacemos el desempate ahorita? Okay. Pero, esto nada más ellos dos, abusados. Para J. Ángel Kitay y para Eduardo Rivas Vázquez. Okay. Uh-huh. Yo me confundí. Uh-huh. Entonces, por ende, vamos a darles una oportunidad. Okay. Bien. Ahí les va. Simple y sencillamente. Pues va a ser más que nada el que puede escribir más rápido. Exacto. Para que me llegue a carlosyoymoises@gmail.com la respuesta. Puede ser algo muy simple, puede ser algo muy difícil. Vamos a pensar. ¿Sabes qué? Esto no va a ser como que de dificultad. Más bien es de velocidad. De velocidad. Exacto. Uh-huh. Ok. ¿Qué identidad estaba utilizando en ese momento Hank Pym? ¿En cuál momento? Cuando se casa con Wasp. Ahí está. Fácil. La identidad de Hank Pym cuando se casa con Wasp. Exacto. Fácil. Nada más para ustedes dos, chicos. En el momento que él dice acepto. ¿Quién es? ¿Qué identidad tenía? Exacto. ¿Ok? Googleenlo. De las 5 posibles. Exacto. ¿Qué identidad está usando nuestro buen amigo Hank Pym? Entonces esto ya es para J. Ángel Kitay y para Eduardo Rivas, que son los que más se acercaron a la respuesta, pero yo escribí mal. Es que desafortunadamente son pocos caracteres. Son pocos caracteres, sí. Y de la manera que yo escribo, bueno, es terrible. Lorna, ¿en qué momento nos vamos? Pues si ya estás listo ya. Y nada más déjame decirles que es que empezamos, como hacemos 10 minutos tarde. Si me das unos 9 minutos no sería nada triste. Bueno, está bien, te voy a dar unos minutos más. Hay muchísimas no preguntas. No me digas, en serio, no me hagas esto, sí, Lorna. Hay muchas, pero te las voy a guardar. Ya que por vas favor, a hacer por podcast favor. Y sí. Bueno, nada más aquí Unexpected, que esta vale la pena decirla de una vez. Sí, sí. Es ¿cuándo va a ser la próxima plática en Fantástico? Las pláticas en Fantástico siempre son los sábados. El último sábado del mes. Del mes de 4 a 6. Uh-huh. Viene el último sábado, siempre son ahí. De hecho, ya hablé con Juan Bautista, que es el gerente de la tienda. Uh-huh. Él está hablando gran ahorita. Un saludo a Juan. Gran saludo a Juan. Ahorita en este momento está hablando con David Noriega, que es el dueño de la tienda. Están poniendo de acuerdo de qué es lo que quieren que hablemos la próxima semana. Este mes, mejor dicho. Qué lástima que no pudiste estar en la plática de Image. No, sí. Problemita personal, pero. No, yo te entiendo, pero. No era por el papagayo, claro. No. Si no, yo no le saco el papagayo. Tú y Lioco no fueron. Dije, no, hay como que hay un tema que está recurriendo aquí. Creo que les dio miedo el papagayo. ¿No tenemos nada del papagayo el día de hoy, Lorna? Ay, a lo mejor sí, pero... No importa, déjalo para el podcast. Sí, tengo muchas ventanas abiertas. Okay. Señores, ¿qué puedo hacer para pedirles una disculpa de estarme atrasando tanto? Honestamente, les juro que... Me encantaría que este programa fuera más dinámico, que no estuviera tan estancado, perdón. Ya tiene mejor música. Mejor un poquito la música. Programa, caray. Gracias. Espera, aquí el Gran Gus dice, el día del regreso de León vi a Joey a las 8 de la mañana y me despedí de él a las 17 horas. O sea, 9 horas de aguantarlo sin contar los 2 días anteriores de la convención. Reclamo el reconocimiento por haber tenido a Joey como la tortura más grande de un soliloquio. No. ¿Y sabes qué? Gustavo se quejó amargamente de eso. Ok. Deberías de ver, cuando llegamos a la estación de autobuses... que llegamos a la selección de esta vez, es del norte. Yo me distraje un momentito para ir al baño. Cuando salí, Gus había desaparecido. Íbamos a compartir. Íbamos a compartir un taxi. Le valió. Huyó como jamás había visto a alguien huir en toda mi vida. Yo creo que dijo, señor taxista, hábleme de lo que quiera, pero hábleme usted. Déjame decirte una cosa. ¿Te acuerdas de las caricaturas de Pepe Le Pew, el zorrillo? Ajá. Que sigue la... Casi fue eso. Gustavo salió volando como la gatita. Porque se rehusaba a escuchar un sonido. ¿Estás diciendo gatita? Que si le queda el saco. Entonces, okay. Y curiosamente, Gustavo dijo, bueno, está bien, ya esta vez voy a ir relajado. Porque cuando regresa a la Comic Fest 2, lleva un grupo de amigos que le iban a ayudar a poner su stand y todo ese tipo de cosas. Okay. Y dijo, ¿sabes qué? Ahorita voy a tener algo para bloquear a Carlos, Joey Moisés. ¿No? Porque cada vez que se me quiere acercar, invito a uno de mis amigos a platicar conmigo y entonces ya... Ya hay una interacción. Ya no tengo que aguantar a Carlos, yo y Moisés. Entonces, ¿qué hice para la Comic Fest 2? Seduction of the Innocent, mi banda. Y Gus literalmente no podía escapar de mis alaridos. Entonces dijo, Gus, por favor, ya, o sea, Joey, ya. Eres mi hijo, sí, lo admito, pero ya. Deja de castigarme por haber hecho eso. Ok. Pero bueno, en serio, muchísimas gracias a todos ustedes. Y me siento muy, muy, muy mal de no poder responder sus preguntas de manera pronta y clara y pero directa. Se hará. Pero lo vamos a hacer porque una de las cosas que yo siempre he odiado es dejar estas cosas al aire. Claro. ¿No? Y el problema que sucede ahorita es que me hacen una pregunta acerca de Robin, pues la tengo que contestar largo y tendido porque me gusta Robin. Me hacen una pregunta acerca de esto o acerca de aquel. ¿Qué es lo que la gente espera? O sea, espera información completa, ¿no? Entonces sí, de hecho, nuestro buen amigo Mauricio Rosales, que finalmente lo conocí, tiene 12 años, fue a la plática de Sneaked, que es súper bien, llevó a su papá, ¿no? Nos hizo varias preguntas. Voy a tratar de contestarlas. El problema es que él, cuando hace preguntas, se las deja tan abiertas que las respuestas son muy, muy, muy grandes. Okay. Entonces hay que. Vamos a tratar de ser breves porque me cayó muy bien. Porque hablé con su papá también. Le dije, señor, ¿cómo se siente de ver a su hijo entre esta gente? Le dije, me siento muy orgulloso de mi hijo trabajando aquí, qué. Y me gusta mucho de que mi hijo esté interesado en este tipo de cosas. Y hoy escucho la pasión y me gusta mucho cómo hablan de cómics. Y de hecho, mi hijo hoy a las 11 me dijo, papá, no sé qué tengas planeado hacer en la tarde, pero a las 4 tú me llevas a ver a Carlos Joey Moisés. ¡Wow! Mira eso. Se hizo bastante lindo. Es mucha responsabilidad eso, muy buen Joey. Sí, lo sé. Y de hecho, de ese lado tenemos a Mauricio Rosales y a su papá. Y del otro lo tenemos a Emanuel. Ok. Y también lleva a su papá. Y su papá ya se está volviendo fan de cómics. Él, señor, le gustaban los cómics, los dejó de leer y ahorita está empezando otra vez. Ah, bienvenido de vuelta. Sí, sí. Entonces fue bastante lindo. Y él dice acá, Comic Manía, muertes memorables en los cómics. Vamos a ir breves y concisos. Flash 2 en Crisis en Tierras Infinitas número 8. Uh-huh. Supergirl, al siguiente número. El número anterior, ¿no? No, número, sí, el anterior. El número 7 de Crisis en Tierras Infinitas. Obviamente, Bucky, cuando muere originalmente. Uh-huh. Y después de taquillar, regresó a la vida como Winter Soldier. Obviamente, el Capitán América, número 25 del Capitán América. Su muerte fue bastante dolorosa. Dark Phoenix. Dark Phoenix, obviamente. Sí. Saga de Phoenix Obscura, sin duda. La de Gwen Stacy. Gwen Stacy, muerte de muertes. Espero que nunca regrese. Sí. Excelente muerte. La del tío Ben, obviamente. El Capitán Stacy. Capitán Stacy, increíble. Muere salvando a un niño. De manera bastante linda. Heroica. No podemos olvidarnos. John Wolf. Jean de Wolfe, que muere de una manera bastante triste, pero sí, curiosamente le da un verdadero poder a ese cómic. La muerte de Jean de Wolfe se llama el cómic. Así es. Superman, no podemos olvidarnos de la muerte de Superman. Sí. Todo un evento. Todo un evento. Sí. La muerte del mejor Linterna Verde de todos los tiempos en Final Night. Sí. Hal Jordan. Sí, muy heroica. Muy heroica, increíblemente heroica. La muerte de Kyle Rayner. En un número. Y regresa al siguiente. Pero fue bastante memorable para mí. Yo la disfruté, la aplaudí, me encantó. Fue durante la Sinestro Core War, ¿no? No, Blackest Night. Fue durante Blackest Night. O sea, ¿cómo disfruté esa muerte? Okay. Después acá dice ¿cómo obtuvo poderes Galactus? Muy bien, lo que pasa es que en este universo donde están viviendo los héroes de Marvel es el universo nuevo. Hubo un universo anterior. Uh-huh. La última criatura viviente en este universo anterior era Galactus. Era Galan. Galan. Ya me desconecto del chat, ya no escriban. Ok. Lo que termina sucediendo es que el universo está colapsando en sí mismo, uh-huh, para que después venga el Big Bang. Entonces, cuando está colapsando en sí mismo, es como si alguien hubiera abierto la tubería y se está yendo el agua. Entonces, sí, se está concentrando en un punto. Y el último ser viviente en ese punto es Galan. Cuando viene la explosión, esa es la primera criatura de energía pura, uh-huh, que sale después del Big Bang. Un Watcher, sí, crea su armadura y procede a ser el devorador de mundos. Así es. Buenísima historia. Excelente. Él está hecho de puro energía cósmica. Energía cósmica. Uh-huh. Dice, el mejor enemigo de Superman. Pues Lex Luthor. Sí. Sí, o sea, sí, es el enemigo clásico y es la antítesis totalmente. Es cerebro sobre músculo, ¿no? Exacto. Y a mí lo que me encanta también es el cerebro sobre músculo. Ese es un lado. Y otro más importante también es, uno es humano y otro es alienígena. Uh-huh. Entonces, sí, él representa, digamos, Lex Luthor representa todo lo mejor de la raza humana. En cierta forma. Exacto. Uh-huh. ¿No? Es como que nuestra cúspide, nuestro cenit, el hombre más inteligente de todos. Porque, exacto, todos empezamos como criaturas físicas. Exacto. En nuestro pasado, como cavernícolas. Entonces, él es lo que debemos de llegar a ser. El hombre totalmente el cerebro. El más sería Batman. Es el físicamente y intelectualmente es el más imponente. Ajá, exacto. Pero bueno, o sea, digamos, pero no es su enemigo, no, para es nada. Su mejor amigo. Uh-huh. Porque son dos lados de la misma moneda. Son los mejores del mundo. The world's finest. Exacto. Que curiosamente mucha gente dice que tú y yo estamos llegando a ese nivel, ¿eh? Déjame decirte. Mira. Bueno, si es a tu Island. Con Nicolás, que, sí, claro, en paz descanse. Que esté muy feliz. Lorna va a llorar si sigues diciendo eso. Que esté muy feliz. Pues es que está descansando, está durmiendo. Ah, okay, que descanse a gusto. Que descanse a gusto, no que descanse más. Que descanse a gusto ahorita en Shanghai. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Uno de mis mejores amigos. En corto tiempo. Sí, sí, sí. Solo uno de mis mejores amigos. Él es mi dúo dinámico. Pero contigo soy el World's Finest. Qué chido, ¿no? Qué lindo, ¿no? Es acá el mejor enemigo de Superman. Dice, ¿quién es el más inteligente del mundo DC? Dilo de una vez. ¿El más inteligente del mundo DC? Exacto. Pues Batman. Bueno, Batman, no, para mí Batman es el mejor. Para Lex Luthor. Batman es el mejor detective. Ok. El hombre más inteligente del universo DC. ¿Lex Luthor? No. Brainiac 5. Dijimos. Todo regresa a la legión. Pero humano. No dice humano. Dice, ¿quién es el más inteligente del mundo DC? Okay. Bueno, el humano más inteligente. Pues sería Batman. Es Lex Luthor. Uh-huh. Porque Batman es un gran detective. Uh-huh. Pero no puede crear un robot o una nave espacial. A veces puede, a veces no. Depende del escritor, pero sí. Pero el que lo puede hacer, no importa quién sea el escritor, es Lex Luthor. Claro. Puede crear nueva tecnología. Por supuesto. Pero quién es, él sería el humano más inteligente. Pero así en general, pues. Pero en general, Brainiac 5, porque él, además de ser el hombre más inteligente, no es malévolo como su antepasado, se concentra en ir hacia adelante. En cambio, Brainiac está estancado en vencer a Superman. Exacto. No crece su inteligencia. Todo regresa a la Legión. Y qué mejor que nos cerramos el programa en este momento hablando de la Legión de Superhéroes. Lorna, ¿tienes la canción de Veneno en la Piel lista, por favor? Sí. No, sí, estábamos yendo también. Estamos yendo a un nivel musical bastante lindo, pero ahorita tenemos que bajar a algo que a mí personalmente no me gusta. Pero tengo una amiga que quiero mucho. Es un clásico. Tengo una amiga que quiero muchísimo, que es responsable de algo muy importante en este programa. Sol. Ah, el del nombre le puso del programa. El nombre a este programa. Sí, claro. Entonces estábamos Ratúbela, ya se llama, ¿no? Ratúbela. Le mando un fuerte abrazo, un gran beso. Estábamos platicando ayer y me dijo que me puso esta canción. Me dijo, me gustaría que alguien me dedicara esta canción alguna vez. Dije, nena, yo te la voy a dedicar. No me gusta la canción, pero me caes súper bien, tú y te quiero muchísimo. Y tú nombraste el programa y mereces esto y mucho más. Entonces ya para cerrar este programa le dedicamos esta canción de Veneno en la Piel. Espero que te guste mucho. Espero que nos estés escuchando. Te mando un fuerte beso, mi querida Sol. Y nos vemos la próxima semana, mi querido Carmix. Sí, por supuesto. Te deseo muchísima suerte con ese podcast. Hazlo lo más rápido posible para que la gente vea que no es puro choro. No. Y nos... Ahí va a estar. Y nos vemos el fin de semana para grabar el podcast y responder todas las preguntas de esta gente. ¿Y quieres decir algo más? Sí, nada más rapidísimo. Digo, ya es casi tradición, pero Carmis Girl, gracias por el mejor cumpleaños que me has dado en la vida y no piensen mal. ¿Okay? Así lo dejamos. Y bueno, señorita Lorna, te quiero muchísimo, tú lo sabes. Gracias por darnos estos minutos más de este programa. Sí, en serio, claro. Tú eres la mejor jefa que jamás. Bueno, agradecele a Tere Flores. Ah, sí. Porque ahorita es la hora de la repetición de la mitología. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Y pues, esperemos que próximamente hagamos un crossover mitología a Comic Manía. Nos vamos de este programa y que sigan escuchando tu radio online. Porque si no lo tenemos que robar. Que eres una bruja consumada. Lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada. Pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen, dicen. Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal. Mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de ti tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada. De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. The mystic guardians of the universe on the far distant planet Oa, Hal Jordan, test pilot, becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, guardian of the galaxy. Tu radio online, tu música, tu compañía. Tus sentidos. El espacio de Lorna. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causa y efecto. Cada tema se entrelaza. Todos los jueves a las 5 de la tarde a través de turradio9.com.mx. Tu música, tu compañía, tus sentidos.